Bueno, antes que nada, buenas tardes, concejales. Muchísimas gracias por estar en la sesión, en el inicio de la sesión ordinaria del día de la fecha, 25 de junio de 2020. Bueno, le invitamos a María José, que dice nuestra insignia. ¡Qué lindo que soy! Muchas gracias. Bueno, damos por iniciada la sesión. María José, léete la orden del día. Capilla del Monte, 23 de junio del 2020. Orden del día. Señoras y señores concejales, por la presente se informa a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día 25 de junio del 2020 en la Sala de Cultura a las 18 horas a saber. Punto 1, lectura del acta anterior. Punto 2, creación del área mujer, género y diversidad sexual. Punto 3, proyecto de creación del área local niñez, adolescencia y familia. Se envía copia email atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado en cuarentena declarado atentamente. Presidente, quiero pedir la palabra. Sí, por favor. Los proyectos de ordenanzas que se iban a tratar hoy los presenta el bloque nuestro para poderlo trabajar entre todos, y por un error de tipeo y por unas modificaciones de último momento me gustaría pedirles, si mis compañeros están de acuerdo, reemplazar la que ya se entregó por la cómo quedaría definitiva, ¿sí? Y si ustedes están de acuerdo, para que pueden tomar conocimiento y tratarle el próximo jueves. Me parece bien, no tengo ningún problema. Ningún inconveniente. Estamos de acuerdo. Lo que te voy a pedir, sí, presidente, si la atendemos primero a Pepi. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Porque la citamos y después lo tratamos. Sí. Bueno, hemos citado a la señora Estefanía González, más conocida como Tesi por todos nosotros, para que nos cuente la metodología de trabajo que se desarrolló en los gobiernos donde ella estuvo en el área de procuración, porque es muy importante saber cómo se ha trabajado en ese sentido. Y bueno, contanos cómo era tu día a día, tu metodología, tus notas, tus llamados por teléfono, bueno, para ir sabiendo, porque es muy importante la herramienta de procuración para el municipio, para la recuperación de dinero que puede estar moroso o por algunas otras causas. Adelante, Tefi. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bueno, agradeciendo la invitación para poder colaborar en lo que se necesite. Bueno, en el gobierno de Gustavo, bueno, las procuraciones siempre se hicieron, se mandaban los avisos. Sí, prejudiciales, único aviso, obtención de títulos. Eso siempre, una vez que se envía, tiene un tiempo de espera para poder esperar a la persona. Para la gente de Capilla se esperaba entre 15 o 20 días, si no me equivoco, y la gente de afuera se le daba un poco más de plazo porque los avisos no llegaban en tiempo y forma. Después, el tema de los desbloqueos. En ese momento era bastante riguroso, o sea, la gente que era poseedora tenía que presentar cierta papelería en la cual la presentaban en mesas de entrada, iban a asesoría de entrada y después el asesor dictaminaba si esa persona podía pagar o no. Eso es más o menos como para contar ese momento que fue cuando estuve ahí. La metodología de pago era por caja, en ese momento se cargaban los honorarios en el sistema y se cobraba en la caja. Y después, bueno, también se abona el IUS, la tasa de justicia, que por ejemplo se paga en el banco. Después, cuando cambió el gobierno, se implementó de que los honorarios se pagasen en el banco, igual que el IUS y la tasa de justicia. Se le entregaba a la gente el CBU de el abogado que llevara la procuración de dicha propiedad y la gente iba y se lo depositaba al abogado. Después, cuando surge la moratoria, el municipio tiene que adaptar la manera de volver a cargarlos en el sistema, porque si no la gente no iba a tener la posibilidad de cogerse a cuotas con respecto a los honorarios. Con respecto a eso, se presentaban las rendiciones mensuales al área de contaduría, las cuales las primeras son, me las devuelven y me piden que le pida la facturación al abogado. Que yo esas cosas muy bien no las sabía porque yo en su momento tenía otra encargada, o sea, tenía una jefa de área. Y después, bueno, cuando ella se va y quedó yo en su lugar, hubo cosas, cuestiones que fui aprendiendo en el día a día y bueno, y otras que ella sabía porque me las habían enseñado. Se le empieza a pedir la facturación al abogado a través de los mails y a medida que le empiezan a presentar, se presenta todo como el área de contaduría lo pide. Después de ahí, no sé cuál habrá sido la situación del área de contaduría o el tribunal, que creo que es los que visan los pagos para que después el municipio no pueda pagar. Pero sé que había falta de... O sea, no se estaba pagando el abogado porque de vez en cuando venían y pedían hablar con el ejecutivo. Y el área de procuración tiene los recibidos que se presentaban al área de contaduría, incluso con la copia de facturación y todo. También se mandaban avisos prejudiciales y se implementó el llamado telefónico. Llamado telefónico, mensaje de texto, siempre y cuando nosotros encontráramos teléfonos en el sistema. ¿Sí? Que eso es algo que venimos luchando todos los años para que cuando venga la gente le pidamos el teléfono, lo podamos cargar en el sistema. Porque si no después pasa en momentos de recaudación que el municipio necesita que entre dinero, de contratar algún tipo de sistema para que nosotros podamos poder extraer sus teléfonos para poder comunicarse con la gente. Así que se les iba llamando y a la vez se les iba enviando los avisos correspondientes. Sí, si me permitís, Tefi, ¿sí? A los fines de hacerlo más práctico. Sí. Desde que a vos te entregaban el listado con los morosos, Sí. No estamos hablando de los procurados, no, los morosos. A partir de que a vos te llevaba finanzas, no sé quién, no recuerdo quién es el que hace eso, y ¿cómo hacías vos que estabas encargada con las otras dos personas en relación a ese listado? Lo primero que hacía. Llamar por teléfono, después, a ver, en vez de hacer otro llamado, ya mandábamos un mensaje. Veíamos la forma de contactarnos con la gente, incluso si el teléfono no estaba en el sistema, si era alguien conocido, veíamos la forma de poder conseguirlo para poder avisarlo. Incluso nosotros siempre a la gente le decimos que no dejen de acercarse al municipio, de que paguen lo que puedan, porque no es que uno le exija rajatabla o que tiene que pagar todo, pero que no pierdan esa continuidad, porque luego, cuando llegan los momentos en que se deciden hacer las procuraciones, si nosotros vemos que esa gente viene, nosotros tenemos esa herramienta para poder hablar con el ejecutivo, porque siempre hay un caso puntual por alguna economía de esa familia, alguna situación, para pedir que por favor se tenga en cuenta de no procurar a esa persona. ¿Qué tiempo de deuda se mandaba a procuración, Tefi? Y las deudas a partir de los 3 años. Siempre dependiendo la cantidad de años que el ejecutivo... No, porque en el quinto procurar. Prescribe. ¿Qué cosa? Porque en el quinto prescribe. ¿En el qué? Quinto. En el quinto año prescribe, no podés ejercer la acción de cobro. Las prescripciones también, cuando se realizaban cuando asesoría letrada, bajaba el decreto o ordenanza, y se hacía con eso, se dejaban observaciones porque se hacía, se ponía el número del decreto, o sea, eso está todo en carpetas archivadas como corresponde. Decime una cosa, Tefi. Sí. ¿Cómo era la respuesta de la gente cuando se la llamaba, bueno, la gente que figuraba el número de teléfono, si era positiva, si era mayor el movimiento cuando había... El llamado telefónico siempre es algo bueno. Yo siempre, todas las cuestiones que fueron pasando, si tenían la oportunidad de hacerlo saber, se los he dicho. En su momento el que implementó... algo que comentaba recién, que es una página que es el InfoExperto, donde se pueden extraer teléfonos para poder empezar con esos llamados, porque no están todos en el sistema. fue en la época de Gustavo, en un momento que el municipio estaba bastante complicado, se necesitaba recaudar, no me acuerdo si era 2 millones, cuánto era, y se logró. O sea, la gente agradece que se la llame, que se la tenga en cuenta, que se le pueda explicar cuáles son las posibilidades que tiene, que se acerque, que alguna solución se le encuentre, pero que se acerquen, que no dejen de venir. Bueno, eso es positivo. Bueno, yo creo que está bastante claro. Hasta el día de hoy, perdone. Sí, por favor. O sea, siempre se siguió haciendo. Incluso desde el área de gestión de cobro, que yo en realidad cuando a mí me llevan al área de procuración, yo empiezo haciendo gestión de cobro. Exacto. Que es lo que corresponde a lo comercial. A lo que yo hice en su momento a mi jefa, fue esto de los llamados, y como hubo buena respuesta de recaudación, fue lo que se siguió haciendo. En realidad en ese momento no fue algo, o sea, como que se pautó que tienen que hacer esto. Fue una iniciativa que dio buenos resultados y se siguió haciendo. Hoy, desde el área que me toca a mí, de comercio, seguimos haciendo llamados telefónicos, invitando a la gente, explicándole cómo puede pagar, que hay un plan de pago. Bueno, eso ha sido positivo. ¿Alguna pregunta más para...? Yo. María José. Tefi, vos tenés idea de... actual, yo sé que creo que en este momento no está más en esa área, pero como estuviste trabajando hasta hace nada, ¿tenés la cantidad de casos que pueden hoy estar en condiciones de procurar? ¿Se manejan algún número de saber qué cantidad de gente hoy estaría en la condición para ser procurada? No tengo un número, pero seguramente muchas casas. ¿Y eso lo tiene que tener la encargada de procuración actual? Pero por ahí ella, habiendo estado hasta hace poquito, ¿tenían alguna estadística? No habíamos hecho una estadística, pero a simple vista hay mucha deuda. Hay mucha deuda para... hay muchos casos. Esa es mi opinión personal. Gracias. Tanto propiedad, llámese automotor, ¿no? Hay mucha deuda. Bueno, eso también es un signo, ¿no? Salomé. Tefi, te hago una pregunta. Cuando estaba en el área de procuración, ¿tenían algún monto mínimo que fuera de la deuda para procurarlo? ¿Me entendés la pregunta? Sí. No, eso se procuraba dependiendo de la cantidad de años. Sí, como decía Gabriela recién, si no me equivoco, 5 años para atrás la deuda prescribía. O sea, claro. La persona tenía la posibilidad de presentar una nota y poder pedir la prescripción, y después eso lo veía asesoría, ¿no? Después lo de adelante, si el ejecutivo lo quería procurar, lo podía procurar. Y lo que hace el Estado, antes de que se cumplan los 5 años, empieza con la gestión de procuración para interrumpir el proceso de prescripción. Suponte, una deuda que tiene casi 5 años para atrás, seguramente el expediente va a estar 2 años dando vuelta hasta que se resuelva. ¿Te das cuenta? Pero si no se inicia en ese momento, a los 4 años y 9 meses, no se interrumpe el proceso. Sí, yo creo que es una herramienta que no debe dejar de funcionar. Sí, que no se corte el llamado telefónico, de darle Exacto. todas las opciones hasta que se agoten a la persona, para que vean que no es una cosa de cara de perro, por decirlo así, sino que se le dan opciones, que tienen tiempo para venir a acercarse. Eso es lo que pienso yo, porque el municipio necesita recaudar, es necesario que recaude. No se recauda solamente con la gente que viene a diario, bueno, viene y paga, sino que también eso para que no se pierda esa deuda, porque lamentablemente después prescribe y esa plata la pierde el municipio. Exacto. Fede. Sí, a ver, primero aclarar que yo no estuve de acuerdo con que se la convoque a Tefi. Entiendo que además hay todo respeto, sé que no es la intención, pero parece, primero, una falta de respeto para ella, segundo, un acto, en mi opinión, cobarde de nosotros, porque los responsables de cualquier acto y de todo lo que acá estuvimos conversando y por lo cual se la convocó son los funcionarios, que fueron los que llevaron adelante las medidas que estuvimos cuestionando. Tefi era una empleada, por lo cual yo preguntarle a ella o hacerla a cargo de las preguntas que pueda hacerle un funcionario, los funcionarios que le mandaron y le dieron órdenes, porque aparte me tocó, porque tuve uno de los casos, poder hablar con ella, y la verdad es que no, ella cumplía órdenes. Entonces me parece que en ese sentido la quiero, digamos, sacar la responsabilidad. Yo no estaba de acuerdo, sí puedo por ahí hacer alguna pregunta, sabiendo que, insisto, la respuesta que den no son responsables, sino el funcionario que estuvo acá. En función de eso, una de las cuestiones que a mí me pareció preocupante de todo ese tiempo, y además lo dijimos, lo cuestionamos, es que un funcionario muy alto de la municipalidad, por un tiempo presidente del Tribunal de Cuentas, después secretario del Gobierno, como fue Claudio Massa, tuviera a su hija como procuradora. Es un caso que de mínima es antiético, mucho más cuando la persona, este funcionario, quedó a cargo durante un tiempo de ese área, por lo cual, digamos, si uno puede tener la presunción de que se mandaron muchísimas procuraciones en condiciones en que, ahora voy a contar por qué, pero que hemos hablado, porque fueron irregulares, nos hace dudar, ¿no? Y por lo menos hubiera sido un acto ético decir, yo no puedo tener a, digo, contrato a otra procuradora, no puedo tener a mi hija en el mismo rol cuando yo mando a procurar o incumplo ordenanzas que producen una procuración masiva. Eso para empezar. Lo segundo, mi pregunta, porque lo tuvimos en ese momento muchísimos casos, de gente que nos mostró los papeles, no sé si es una pregunta, me duele mucho tener que comprometerme, pero si hubo casos en los cuales se procuraron juicios que ya habían pasado los 5 años de prescripción. Si ya, digamos, esas deudas que habían pasado los 5 años que debían haber prescripto, no prescribían y se avanzaba en una procuración. De eso también tenemos algunos casos. La prescripción no es automática, tiene que pedirla al deudor. Claro, no es automática, por eso. Tiene que pedirla al deudor. Sí, pero la municipalidad no puede, después de los 10 años, 15 años, cobrando, procurando deudas. Perdón, ¿puedo terminar, concejal? Sí, por supuesto. Sí, por favor. Gracias. Después de 10 o 15 años, estar cobrando una deuda que ya estaba prescrita, aunque en todo caso tiene que hacerlo el propio municipio, porque en ese caso es el que juzga la situación, parece que tampoco es ético. Por otro, porque además lo que hizo fue básicamente impedir que cobre el municipio. Lo que está de fondo en todo lo que hemos cuestionado es que vaciaron el municipio. Porque esa gente que durante 15 años hizo, compró un terreno o hizo una posesión, hizo un compraventa, lo que sea, y tenía 15 años de deuda, y le hacían pagar las 15 años con intereses, con un montón de cosas, se quedó en el camino. Conocemos muchísimos casos que quedaron en camino y no pudieron pagar, ni siquiera empezar a pagar. Una vez estás procurado, no podés pagar, digamos, podés decir, bueno, te prescribo la deuda, que es lo que corresponde, empezá a pagar. Y tendríamos muchísima gente colaborando con el municipio, por lo cual fue discriminatorio. Por otro lado, ¿lo puedo contestar eso? Sí, sí, dale, no te quería, si vos querés lo podés. Sí, sí. Con respecto a eso que vos decís, coincido con Gabriela en eso de que si la gente no pide la prescripción, el municipio no lo hace, por lo menos hasta ahora no se ha dicho así. Sí se hace si la persona presenta la nota por mesa de entrada, sí, sí, y bueno, sí, después asesoría dictamina lo que corresponde, ¿no? Eso con respecto a eso. Después cada gobierno que va entrando tiene criterios diferentes de trabajo, no es que hay un criterio y perdura en gestión, digamos. En su momento, cuando yo entro, que recién hago gestión de cobre, y ya después me pasan a ayudar a mi jefa, en ese momento se bloqueaban las cuentas, había cuentas bloqueadas y el desbloqueo de esas cuentas era riguroso, en el sentido de que pedían bastante papelería para que la persona demostrara que fuera poseedora. Eso pasaba a asesoría letrada y después el asesor dictaminaba si se le dejaba pagar con esa persona. Ahí es donde surge casos de muchos poseedores que en su momento, ahí es donde se le traba la posibilidad de pagar, y después, cuando inicia en la otra gestión, ya se flexibiliza la cuestión de los desbloqueos, pueden acercarse a pagar y claramente se encuentran con las deudas, obviamente ya situaciones procuradas, porque en los otros periodos no habían podido abonar por dicho tema. Uh-huh. Bueno, perdón, quiero terminar con los puntos, si puede ser. Lamentablemente, no por déficit, esto no tiene ninguna responsabilidad en todo esto, pero esto es la confesión de un delito que hemos denunciado infinidad de veces. Acá en el Consejo, ¿cuál es el delito? Y lo podemos traer una presentación para el lunes, si quieren, porque lo hemos hecho, esa presentación, se hizo la denuncia también. Esas ordenanzas de diciembre del 2011 de Gustavo Sés fueron derogadas por este, por el Consejo Deliberante, presidido por Gabriel Buffoni, en 2014. Fueron declaradas inconstitucionales por unanimidad, los siete concejales declaradas inconstitucionales con asesores, abogados y demás. Con un despacho de la doctora Battaglini que es ejemplar. Yo les pido que se los voy a mandar. Tiene cuatro páginas, una resolución de la asesora letrada de ese momento del Consejo, donde explica por qué es inconstitucional. Contra el Código Civil Comercial, el municipio no puede discriminar entre primeros y terceros dueños. Esto está en el Código Civil. Es decir, el que juzga quién es el dueño legítimo es la justicia. Y ahí hubo una superposición de poderes, un exceso del poder del Ejecutivo, por varios gobiernos además, en que derogada esa ordenanza en 2014, que además Gustavo Sés no lo reconoció, seguía diciendo que estaban vigentes. Porque él vetó esa resolución, esa declaración de constitucionalidad, volvió al Consejo y ustedes saben que no puede haber dos vetos. El Consejo se ratificó, por lo cual automáticamente quedaba vigente la derogación de esa ordenanza. 2014. Recién en 2018 la flexibilizó, como cuenta Tefi, flexibilizó a Gabriel Buffoni. 4 años, pero que si contamos 2011 a 2018, son 7 años de acumulación de deuda de cientos de procurados, de poseedores, en el cual no es el municipio, no tiene herramienta el municipio para determinar quién es legítimo poseedor. Eso lo hace la justicia, no hay herramientas legales para determinarlo. Por lo cual se hizo una discriminación, pero además hay un segundo delito que lo dice la doctora Battaglini en esa resolución, que dice, el segundo delito, que es más grave todavía, es desfinanciar al Estado. Porque al no cobrar al el Estado, negarse a cobrar a terceros, que no puede hacerlo, estaba desfinanciando al Estado. Por lo cual son 7 años de delitos consecutivos de varios funcionarios. Eso y... ¿Cómo 7 años? Si Gustavo Sés no alcanzó a estar 2011, 2011. No alcanzó a estar 6. ¿Por eso? No alcanzó, no, entonces no son 7. Sí, sí, 7 No alcanzó años. A estar 6. Él habla del periodo de 2011 hasta 2014. 2018. Hasta 2018. No, pero el 2011 es desde el 12 de diciembre. Claro. No es del 2011. Gustavo Sés no cumplió ni el segundo año, no alcanzó a cumplir el segundo año del segundo mandato. Cerramos ahí. Entonces no son 7 años. Eso es lo que estoy diciendo. Cerramos 6, una ilegalidad de 6 años. ¿Puedo? Sí, sí. Perdón, presidente. No sé mucho cómo serán los temas que vos contabas, porque no sé sobre esas cuestiones. Por el poco tiempo que yo llevo en la municipalidad, o sea, algo mío personal, me parece muy bueno que se pueda, que los poseedores puedan tener la oportunidad de venir a pagar, pero sí creo que se tienen que pedir ciertas cosas, ¿no? Ciertas papelerías donde realmente se pueda comprobar esa posesión, ¿sí? Porque si eso no se comprueba, cualquiera vendría y pagaría. No, se denuncia a la justicia, es lo que le pedimos a Gustavo. Me parece que no, para mí no es lo que corresponde, porque también si no, como digo, cualquiera tendría un lote, o tendríamos 2 o 3, entonces está bueno de que se pueda presentar cierta papelería. Yo recuerdo haberlo con vos. No sé cuánto más o cuánto menos, pero sí que se pidan las cosas correspondientes para que estén las cosas en orden. Eso como criterio personal me parece correcto, porque un criterio personal no lo puedo cuestionar. El problema es que no puede ponerse un criterio personal sobre la legalidad. No tenían, digo, nosotros le pedimos a Gustavo Sés, supuestamente, según sus propias palabras, era para combatir la especulación inmobiliaria. ¿Se acuerdan? Que era para que todos esos que tomaban grandes cantidades de lote y hacían negocio con eso, porque el poseedor legítimo, que es el de vivienda única, que todos tratamos de respetar, ese es el que tenemos que valorar. Ese terminó siendo el único perjudicado. Me incluyo, entre todos los que éramos poseedores legítimos, porque era vivienda única, pacífica, permanente y continuada, esos son los tres criterios que pide la posesión pacífica, es decir, que no es usurpación como nos dijeron, años, también en este consejo anterior, que se hizo posesión. Entonces no se combatió la especulación, no se denunciaron en la justicia, porque es lo que hay que hacer. Yo coincido en que hay que tratar de ver que no se enchanta que está haciendo un negocio. Eso se denuncia, se le va a la justicia. Todo eso no se hizo, resultaron en herramientas que terminaron perjudicando a los más débiles, pero también al Estado, porque se desfinanció. Bueno, perdón, Fede, pero hay una parte de lo que vos dijiste que nos engloba a todos y yo no comparto, no considero que sea una falta de respeto de parte de este cuerpo citar la TEFI. Nadie hace juicio de valor sobre su persona, sino que se la cito a modo informativo por la metodología de trabajo. Sabemos que por arriba de ella había responsable. Creo que han sido denunciados o no, pero no considero una falta de respeto. Este es un ámbito público y el público tiene derecho a saber cómo se trabajó en ese gobierno, que nos puede servir en este para futuras procuraciones o no. Es simplemente a modo de información. No lo considero una falta de respeto. Por ahí es una apreciación de criterio que podés tener vos, que puedo tener yo, pero... Parece que pone una situación incómoda a una empleada que no tiene responsabilidades sobre la... A ver, cuando hablamos, TEFI sabe a qué venía, si acá nadie le está pidiendo, claro, que ella diga cosas que no ha hecho, simplemente está contando. Fui claro, TEFI, cuando te pedí que nos dijera cómo era tu día a día. Así es. En ese sentido es la metodología de trabajo, no hay juicio de valor sobre ella, y considero que no hay una falta de respeto de ese cuerpo hacia ella o hacia cualquier otra persona. Este cuerpo tiene la potestad de pedirle a cualquier empleado municipal que se presente y nos cuente sobre su trabajo. Y a un exfuncionario también, por favor. A un exfuncionario también. Es cuestión de ponernos de acuerdo y hablar y ver qué es lo que pasa. Si consideramos que hay delitos, se harán las denuncias correspondientes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Bueno, Gaby, por favor. No sé si terminó. Sí, sí, sí, gracias. Sí, yo primero quería agradecerle a TEFI, agradecerle su predisposición, y bueno, ya lo ha aclarado el presidente, en realidad, yo fui la que propuse que te convocáramos, a raíz de la cantidad de... falacias que yo escuché que constan en el audio. Aquí el concejal que dice que no quiere ponerte molesta es el mismo concejal que dijo que desde el municipio no se hacía un llamado y que los vecinos se enteraban que tenían deuda cuando tenían el juicio adentro. Eso lo dijo el mismo concejal que dice que no te quiere poner en aprieto. Y yo dije, ¿por qué no convocamos a la persona responsable del área? Porque no va a tener ningún inconveniente en venir a contarnos cuál es su idea. No me crean a mí, cuéntenle a los que créanle a los que trabajaban. No me crean a mí de que se les hacía una notificación también por escrito, además de los llamados, y que la procuración era el último estado. Así que... Y yo te quiero agradecer la predisposición. Sé cómo has trabajado con una gran responsabilidad. Ella venía de un área que no tenía nada que ver. Cuando entró, como bien lo dijo, empezó a trabajar con la gestión de cobro. He visto cómo han trabajado. Jamás un vecino se fue enojado, al contrario, agradecido de cómo los trataban, de las posibilidades de y sobre todo del trato personal, porque nunca olvidaron que eran vecinos. Lo segundo que me gustaría dejar en claro es que lo que yo no entiendo personalmente, ¿no? Si yo como vecino durante 6 años he sido perjudicado por un mandatario que estaba supuestamente cometiendo un delito, yo no voy a esperar 6 años, me voy a la justicia antes. No entiendo por qué no recurrieron a la justicia antes. Y digo esto diciendo de que yo no compartía el criterio que se aplicó en ese momento. Pero yo, vecino, yo no hubiese esperado. Si tengo la presunción o la certeza de que se está cometiendo un delito, como acaba de expresar el concejal, que 2 delitos se cometieron, Yo no hubiese esperado 6 años para ir a la justicia. Y lo último que le quiero decir, presidente, al concejal Fiumato, a través suyo. Fiumato. Y sí, pongo la I al revés. Sí. Es que, primero, la procuradora Massa no la nombró el intendente Buffoni, la nombró el intendente Cés. Segundo, como usted debe saber, todos los cargos políticos son, no son vitalicios, son absolutamente pasajeros. Usted tiene todo el derecho del mundo a hacer el reproche ético, ¿eh? Ahora, yo tengo el mismo derecho que tiene usted, ¿sabe de qué? De que no aplique la doble vara. Que ese mismo reproche ético lo haga, por ejemplo, me encantaría escucharlo, repudiando y haciendo un reproche ético por el pedido que hizo el señor ministro Zannini para que se le pague el retroactivo a vudú de una jubilación de privilegio cuando hay gente que no ha cobrado los 1.000 pesos. Entonces es muy fácil acá aplicar la doble vara. Es muy fácil hacer reproches éticos para uno, pero para otros no. Eso no quería dejar de decir. Porque es muy fácil permanentemente estar con la doble vara y permanentemente justificar usurpaciones y hechos que están fuera de la ley. Para eso sí. Ahora, para señalar los propios, no. Nada más, presidente, gracias. Solamente esto, voy a, entre las cosas que voy a mandar, la resolución de Battaglini y también el juicio que se inició en Cruz del Eje por estas cosas, por esto mismo que estoy denunciando. Dos mediaciones, Sinición Cosquín pidió la del juzgado de Cosquín, la mediación en Cruz del Eje. Dos citaciones, no sé si se llegaron a enterar por el empleado, pero funcionaba, estaban en tanto. Dos mediaciones, a las cuales las dos faltó. Ustedes saben que las mediaciones se dan dos oportunidades para que estén las partes. Si no están, se cae la mediación. Sí. Le dan la razón. Bueno, ninguna de las dos oportunidades en el juzgado de Cruz del Eje se presentó al municipio. Ninguna de las dos mediaciones, lo cual, además, no solo una falta, digamos, de respeto, sino además estaba generando un posible juicio mucho mayor. ¿Qué hicimos los vecinos? Yo, porque fui parte de esos vecinos, vinimos al consejo, 40 y pico de vecinos, a pedir al consejo que haga valer una ordenanza, porque no somos extorsionadores seriales con la justicia. No andamos manipulando y haciendo juicio a todo el mundo para que las cosas se resuelvan, sino que buscamos resoluciones políticas, como es lo que hacemos. Cuando no hay respuesta, bueno, a veces también formamos un partido político, nos presentamos elecciones y tratamos de resolver esas cosas, que me parece lo legítimo. Entonces, que nos lo dijeron además, bueno, acá estamos. Hoy estamos acá, sentados, pudiendo decir estas cosas y tratando de hacer valer la legalidad, no lo que yo quiero, sino la legalidad de un consejo que me hizo valer sus propias ordenanzas. Entonces, eso lo voy a mandar también para que quede analizado. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces vamos dando por cerrado la presentación. Tefi, quiero agradecerte personalmente y en nombre de todos que hayas venido. Espero te hayas sentido cómoda. No es decisión ni intención de este Consejo Deliberante hacer sentir mal a nadie. Al contrario, siempre se va en busca de la verdad. Y creo que lo que has dicho nos sirve a todos, la metodología de trabajo. Bueno, Fede, has hecho apreciaciones muy duras que tendrán que tener un sustento detrás. Quiero ver las cosas que nos vas a... Le pido que no seamos un acusador y 7 o 6 defensores, creo que no la convocamos para defender, sino porque para saber, ya parece que lo que estamos diciendo, porque además se la convocó porque estaba haciendo esta acusación. Una cosa es lo que puede parecer, otra cosa es lo que es. Yo creo que los 7... queremos saber la verdad y en ese punto estamos todos de acuerdo, ¿o no? Sí, sí. Bueno, así que bueno, Tefi, yo quiero agradecerle por haberme permitido venir. Yo en por cada gestión que he pasado en estos 7 años, siempre he hablado y he dicho que tienen la predisposición para lo que necesiten. Yo voy al municipio a trabajar y a ganarme el dinero día a día y estoy agradecida de tener el trabajo. Si hay algo que me enseñó en su momento, cuando inicié en esa área, que fue mi jefa en ese momento, pasar las cosas como se debía. Yo me quedé muy tranquila cuando me fui del área porque sabía que las cosas en el periodo de los 2 años que estuve a cargo estaban en orden. Sí puedo decir que a veces uno no coincide con algunas decisiones del Ejecutivo porque somos seres humanos y no todos pensamos iguales, pero bueno, nosotros somos empleados, no podemos decir esto si es así o no, podemos aconsejar, la decisión la tienen otras personas. Y en esas decisiones es donde, por lo menos yo, siempre hacía notas y siempre iba firmado todo por la persona responsable. Entonces todo lo que se necesite también siempre está todo en carpeta, están todos con recibidos, firmados por los intendentes o secretarios de gobierno. Todo el trabajo desarrollado está respaldado, sí, por una documentación. Sí, autorizaciones, bueno, de pago o un... O dictámenes. O las prescripciones o un descuento, ¿sí? De todo eso siempre se hizo nota y firma. Por eso es donde aclaro de que uno puede estar de acuerdo o no. Nosotros somos empleados que seguimos órdenes y algo que me enseñaron a mí fue en ese momento siempre hace una nota y firmada por la persona responsable. Yo la había escuchado el audio porque quería comprender un poco, ¿no?, digamos, la situación. Yo lo que te quería decir, Fede, para explicarte un poco, porque yo sé que lo que vos quisieras saber es de otros periodos, es una cosita con respecto a las notificaciones. Los prejudiciales, nosotros cuando enviamos notificaciones, lo hacemos, no lo hacemos a mano, sino a través de la computadora. Entonces, esa notificación va para el titular de la cuenta. Capaz que en algún momento se puede, se haga algo en el sistema o algo para que pueda llegar a la persona poseedora. Pero en este caso, lamentablemente, los avisos a través del sistema van a la persona titular registrada en el sistema y al domicilio que está registrado en el sistema. Es que se cambia el por titular. Por eso también, eso es algo que no se puede. El COFIN tiene el registro de poseedores que hace esto. Lo que vos pedís, que es que sepamos quién es poseedor, entonces tiene, no se calcula dos veces. Porque tiene el registro. Por eso. En 2013, eso se podría haber hecho para ser legales. En 2013 presentamos muchos vecinos esta carpeta, pues se nos pidió la carpeta. Y se siguió, y en el 2014 se nos volvió a procurar sabiendo que éramos los poseedores. ¿Me entiendes? Cientos de vecinos, no hablo de dos o tres. Se sabía que éramos poseedores y se nos volvía a procurar. Pero había una cuestión de discriminación, que obviamente ya que no tenía que ver. Pero sí, coincido. Para contarte un poco, porque a veces por ahí quizás no se sabe, entonces para que vos por lo menos en eso se lo sepas, entonces llega la persona titular y el domicilio que está en el sistema. Después una tarea que también hacemos, a medida que se desbloquea una cuenta, le dan la oportunidad de pagar a alguien, es poner los datos de esa persona en observaciones, donde se carga la persona, el DNI, el teléfono y demás. Como encargado de pago. Exactamente. Y ahí es otra herramienta que cuando está en el sistema, nosotros lo utilizamos también para llamar. Y también es la forma de verificar que no venga alguien que no corresponda pagar, porque vos cuando entras ahí también podés ver quién es el encargado de pago. Se puede chequear eso también ahí. Así que bueno, agradecerle eso y para lo que necesiten, estoy. Muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos con la lectura de la acta del anterior, sí. Acta 429. Acta número 429-2020, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 17 días del mes de junio de 2020, siendo las 18:30, se reúne en sala Poeta Lugones de Cid Enrique Muñoz para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha. Los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por el Presidente y Consejo Deliberante, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejal María José Bandini, y vicepresidente segundo, concejal María Gabriela Negri, concejal Salomé Messi y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día a saber. Punto 1, lectura del acta anterior. Punto 2, proyecto de ordenanza, autorización, compra directa, módulos PAICOR. Punto 3, proyecto de ordenanza, consorcio, gestión, producción y consumo de alimentos saludables. Efectuado el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, el presidente, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la totalidad de los ediles presentes. En el inicio de la sesión, el presidente pospone la lectura del acta anterior para correrle vista el decreto número 154/20 emitido por el Ejecutivo Municipal, cuya locución es realizada por la concejal Bandini. Así fijado el orden de la sesión, se inicia con el segundo punto orden del día, que refiere al proyecto de ordenanza autorización compra directa módulos PAICOR, que es leído íntegramente por la concejala Bandini. Finalizado esto y ya impuesto a los ediles de su contenido con la presentación de los tres oferentes y la misiva de la encargada del área de políticas sociales, sugiriendo a su entender la mejor oferta, el mismo sometido a votación y aprobado por unanimidad de los siete concejales, de siete votos, siendo elegida la empresa Digacor como proveedora del mes de junio de los módulos PAICO. Seguidamente, el presidente procede a dar tratamiento al tercer punto del orden del día, que trata proyecto de ordenanza consorcio gestión, producción y consumo de alimentos saludables, el cual fue presentado por el concejal Fumiato. Para ello, el mismo concejal preopinante le da lectura. Ya culminada su locución, el presidente toma la palabra y se refiere a algunos alcances del proyecto planteando interrogantes, tales como si el municipio hoy cuenta con tierra y agua disponible para el desarrollo de las distintas actividades agrícolas, como así también la metodología de la cadena de distribución a implementar de los productos en nuestro mercado local, en cuanto a cantidad, calidad de los mismos, su financiación, si será a través del Estado Provincial Nacional y a qué tasas. Y culmina su relato diciendo que es un tema muy extenso y profundo para tratar, y que para ello propone abrir un debate sobre su tratamiento. A dicha propuesta, los concejales dejan sus relatos y considerando en forma extensiva por más de 50 minutos, quedando en audio de esta secretaría, con la moción de la concejal Bandini de pasarlo a comisión para su mejor estudio y asesoramiento. A la moción propuesta por la concejala, el concejal Fumiato solicita que en la próxima reunión de comisión sean convocados como fuente de consulta y análisis del proyecto los señores Oscar Amante, director del área de participación ciudadana municipal, y el señor Daniel Viaghetti, encargado del INTI de nuestra localidad. Ambas mociones son votadas y aprobadas por unanimidad de 7 votos. En la continuidad de la sesión, la concejal María José Bandini presenta sobre tabla un proyecto de ordenanza para incorporar la flexibilización de actividades deportivas no competitivas autorizadas por el COE provincial, con sus respectivos protocolos. Aprobado su tratamiento por unanimidad, la concejal procede a dar lectura al proyecto. Ya culminada su locución, es puesto a votación, siendo aprobada por unanimidad de 7 votos, a instancia quedando autorizada para su práctica las siguientes actividades deportivas: bochas indoor-outdoor, pilates, artes marciales, yoga, esgrima, squash, single, tenis de mesa, billar, tenis y pádel. Se incorpora a jugar en doble y escuelas que den clase hasta 2 alumnos por sesión. Finalizado el tratamiento, el concejal Rodríguez pide la palabra para hacer una moción. A tal instancia, el concejal propone a solicitud de los prestadores de servicio y o usuarios la extensión horaria del servicio de taxis remis, quien relata que en la franja horaria de 6 a 8 de la mañana los usuarios de dicho servicio carecen de medio de transporte público para dirigirse a sus lugares de trabajo. A instancia, solicita que el horario se amplíe de 6 a 20 horas. Concluido su relato y con el consentimiento de sus pares, es aprobado por unanimidad la ampliación horaria del servicio público de taxis y remis. Luego de un cuarto intermedio y habiendo tomado conocimiento, el presidente sugiere para el tratamiento sobre tabla darle lectura a nota remitida por el señor intendente Fabricio Díaz, quien refiere en la misiva la flexibilización y su respectiva habilitación de actividades y talleres, los cuales se desarrollan en el área de la Subsecretaría de Cultura. La misma detalla un protocolo en cuanto a distanciamiento en metros cuadrados entre los concurrentes a los distintos talleres a desarrollar, como así también la capacidad con que cuenta la Sala Poeta Lugones para el cumplimiento del protocolo emitido por la COE Central. A dicha solicitud del señor intendente y luego de un breve debate, los señores concejales acuerdan posponer la flexibilización pasándolo a comisión para su mejor estudio y tratamiento. Concluido ello, el presidente propone seguir con el orden del día. Para ello sugiere el secretario procede sin más a dar la lectura del acta anterior, la que una vez realizada es aprobada por unanimidad de los concejales por 7 votos afirmativos. Con ello concluye la sesión del día de la fecha y siendo las 20:55 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los ediles en archivo de audio de este Consejo Deliberante. Bueno, tenemos... Thank you. ¿Estamos de acuerdo? No, da la pluralidad. Secretario. Presidente, sí. ¿Podemos pasar un cuarto intermedio, por favor? Sí, cómo no, pasemos nomás. Apaga. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Estamos en rojo. Bueno. Es importante informar que llegó una resolución del Tribunal de Cuentas para que tomemos vista. Creo que todos los concejales lo tienen en su poder. Y no sé si tenemos el informe de la justicia local. ¿Eh? El informe de la justicia municipal. Exacto. Y el informe de la justicia municipal. Si querés podemos pasar a la orden del día, si les parece. Sí. Vamos, sí. Le vemos y... Bueno, esto lo hablamos el lunes en comisión. Vamos a darle forma, vamos redondeando con esto. Bueno. Voy a darle lectura al punto 3, proyecto ordenanza, creación del área local de niñez, adolescencia y familia. Proyecto de ordenanza, creación del área local de niñez, adolescencia y familia. Visto la Ley Nacional número 26.031 de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y Ley Provincial número 9.944 de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes de la provincia de Córdoba, y considerando que la ordenanza número 2740/16, a través de la cual se crea un servicio local de promoción y protección de los derechos de la mujer, niña, adolescente y familia, es inconsistente para la atención, la asistencia y el abordaje especializado de cada grupo poblacional a quien se pretende proteger. Que siendo la niñez y la adolescencia el sector más vulnerable de la sociedad, requiere una atención específica. Que no atiende las demandas actuales y la necesaria contención de niñas y niños. Por lo expuesto, resulta conveniente derogar la ordenanza número 2740/16 y a su vez crear un área local de niñez, adolescencia y familia que dependerá del Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Políticas Sociales. Por todo ello, se eleva para su tratamiento el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Deróguese la ordenanza número 2740/2016 de fecha 4 de octubre del 2016 por la que se crea el Servicio Local de Promoción, Protección de los Derechos de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia dentro del ámbito de Capilla del Monte. Artículo 2. Créese el Área Local de Niñez, Adolescencia y Familia que dependerá del Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Políticas Sociales y sus direcciones. Artículo 3. Adhiérase a los principios y decisiones previstas en la Ley Nacional número 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la Ley Provincial número 9.944 de promoción y protección integral de los derechos niñas, niños, adolescentes de la provincia de Córdoba. Artículo 4. El área local de niñez, adolescencia y familia comprenderá y coordinará. A. Servicio local de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. B. Foro local de niñas, adolescentes. Artículo 5. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes funcionará dentro de la órbita del Área Local de Niñez, Adolescencia y Familia, con la que en el futuro la reemplace, y estará destinado a la generación de dispositivos de abordaje de problemáticas específicas en materia de infancia y de estrategia de intervención para casos concretos, tomando en cuenta redes comunitarias e institucionales existentes en el entorno local y provincial. Se encontrará facultado para adoptar dentro de sus posibilidades medidas de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y deberá funcionar de manera articulada y coordinada en un primer nivel de intervención con la autoridad administrativa provincial, SENAF. También estará a cargo de la sensibilización y transformación de las prácticas institucionales de sus equipos técnicos y demás áreas del municipio para la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá propender a conformar un equipo interdisciplinario destinado a brindar asistencia, contención, asesoramiento y garantizar el funcionamiento del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. El Servicio Local actuará en conjunto con las Unidades de Desarrollo Regional, UDER, como dependencias descentralizadas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, de la provincia de Córdoba. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba en el trabajo de prevención de vulneración de derechos, promoción y acceso a los mismos. Se articulará con el proyecto Brigada Joven de Capilla del Monte, para el cual, en participación juvenil y prevención de vulneración de derechos entre pares como una estrategia saludable. Se basa en una gestión asociada comunitaria generadora de espacios colectivos de promoción de la salud de los y las jóvenes. Se busca afirmar los valores de la participación y el empoderamiento juvenil y mediante la habilitación de la palabra generar procesos inclusivos de prevención de riesgos y todo tipo de violencia. Artículo 6. El foro local de niñas, niños y adolescentes es el espacio donde los niños y adolescentes pueden expresar sus inquietudes y propuestas para sus ámbitos específicos y para la comunidad, realizando el necesario aprendizaje para el ejercicio de la ciudadanía responsable. El municipio conformará y fortalecerá este espacio y reconocerá sus actividades y propuestas, promoviendo que la participación sea de la mayor heterogeneidad de las chicas y chicos de la comunidad, entendiendo a cada uno de ellos como verdaderos sujetos de derecho. Artículo 7. El área local de niñez, adolescencia y familia, a la que a futuro la reemplace, será el órgano de aplicación de lo establecido en la presente ordenanza. Artículo 8. De forma. Bueno, voy a continuar un poco. Como hemos tenido oportunidades en sesiones, en las comisiones anteriores, uno de los temas que se estaba buscando darle un espacio independiente de lo que es la parte mujer era separar el área de niñez para poder encauzar el trabajo que se viene realizando desde el municipio en una ordenanza propia y que tenga de alguna manera su propia manejo de las actividades, ¿sí? Si bien todo depende del área de promoción de desarrollo social, en la cual está el presupuesto y está destinado y ya es parte, por eso no nombra presupuesto, poder separarlo de lo que conforma el área de mujer, que es más compleja, trabajando en el mismo lugar, pero cada uno con su organigrama particular. Simplemente es eso. Están se tuvieron en cuenta, se hicieron reuniones con todos los organismos que hoy se trabajan con respecto a lo que es niñez, adolescencia y familia, y como ya es de público conocimiento, el municipio tiene convenio con el UDER, trabaja con el SENAF y a nivel nacional con todos los organismos que trabajan sobre la vulneración y los derechos de los niños. Simplemente era eso, creo que lo habíamos charlado, si están de acuerdo o si quieren hacer alguna observación. Perdón, presidente, ¿estamos en el tratamiento del proyecto? Estaba en el orden del día, yo pedí que se reiterara el de Consejo a la Mujer por... ¿Por qué pregunto? Porque yo tengo la palabra. Sí. Porque tengo algunas observaciones para hacer, por eso yo le había pedido a la concejal si lo pasábamos al consejo. Por ejemplo, quiero decirles que estoy de acuerdo, antes que nada, y en los fundamentos acá dice que es insuficiente la tarea, por supuesto que es insuficiente, y por eso firmamos el convenio con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia en el 2016, justamente para que esa estructura provincial, que tiene personal especializado, pudiese auxiliarnos a trabajar en todo lo que hace a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que el municipio no tenía presupuesto para armar un comité interdisciplinario como se lo merece. El gobierno actual ratificó y volvió a firmar ese convenio. Estoy de acuerdo, me parece muy bien la creación. Advierto, sí, una cosita formal de técnica parlamentaria. Yo le correría, haría una modificación en el orden correlativo de los artículos, y el artículo 1, que dice derogase, debiera pasar a ser el número 7. Porque cuando uno presenta un proyecto, de lo que tiene que ocuparse es de lo que va a crear. Entonces, es el créase es el primer artículo. Y derogamos todas las ordenanzas que pudiesen contraponerse a la aplicación de esta en la última, antes que sea de forma. Eso es una modificación de forma. Dos modificaciones voy a plantear. Una que es de forma, absolutamente, que sería correr el articulado. Y la segunda, quiero encontrar las palabras justas. A mí me interesa que, yo lo he dicho, María José me escuchó en otras ocasiones, Marcelo también, a mí me interesa que si nosotros, este Consejo, aprueba una ordenanza, no sea una ordenanza figuretti, decorativa, que la podamos poner en práctica. En ese sentido, yo sé que es complejo el tema presupuestario, pero no me parece que en esta creación de esta ordenanza le dejemos como, leo, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá propender a conformar un equipo interdisciplinario destinado a brindar asistencia, contención, asesoramiento y garantizar el funcionamiento del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Ese inciso es, y le estamos dejando librado absolutamente a voluntad del Ejecutivo que arme el equipo. No sé si soy clara. Yo sé que no sé si soy clara en lo que sí, quiero. A ver, convengamos que hoy está armado con otro nombre, que es Servicio Local. ¿Sí? Lo único que hace es que cambia, dividen el Servicio Local de, ¿sí?, cómo está funcionando hoy. ¿Sí? Propender sí está bien, podrá ser deberá o tendrá la obligación, pero ya está armado, o sea, solamente es un juego de palabras, o sea, yo lo interpreto como que va a seguir funcionando como está ahora, dividiendo lo que es adolescencia, niñez, sí, y familia, de mujer aparte, sí. O sea, ¿te queda claro? Todo lo de género. O sea, exactamente, todo lo que es género y mujer. Bueno, yo creo que sí, o sea, el presupuesto lo tienen. El personal para está. No tenemos presupuesto. ¿Cómo? Está bajo el área de desarrollo social. Exactamente, sí, igual. Perdón. No es necesario poner un presupuesto. No, porque estaba. Corazón, vos ponés presupuesto cuando creas un área nueva. Cuando estaba bajo el rol de otra, no tengo problema porque utilizas el mismo presupuesto. Claro, exactamente. Se me confundieron el otro que depende del Ejecutivo. ¿Cómo? Es el otro que depende del Ejecutivo. María José. El de mujer, decís vos. Claro. Sí, tomo con el de niñez. Por supuesto que voy a hacer la aclaración y me parece súper oportuno. Si hacemos un poquito de historia y recordamos, en alguna oportunidad dejó de tener funcionamiento lo que era el Consejo Municipal de la Mujer, y cuando Gaby de alguna manera dejó de estar en el Consejo y participó en el Ejecutivo por un tiempo prudente, se construyó el área local para contemplar de alguna manera esa necesidad y darle un marco desde el Ejecutivo, que eso está bueno recalcarlo porque no lo teníamos hasta ese entonces. Con respecto a que por ahí no cumple las necesidades básicas, es cierto, es una formalidad para poder encapsular la derogación de esta ordenanza, no es en crítica absoluta, no, pero, porque estuvo... Pero además es cierto. Exactamente. Nada más que eso quería hacer la observación porque me parece que lo amerita aclarar. si están de acuerdo. Sí, Fede, por favor. Sí, bueno, van en, coincido que van en el marco de lo que se venía dialogando y pidiendo sobre todo a las organizaciones, que era una necesidad además, que quedó en evidencia por parte del Ejecutivo. Sí, por ahí, en estos términos, por ahí no coincido que no haya habido una herramienta antes del servicio local que propuso la concejal Miguel en su momento, porque existían ordenanzas que de hecho, una cosa es que no las aplicaran, la cosa es que no tuvieran herramientas, tenían el servicio local de niños y niñas adolescentes, de protección de niños y niñas adolescentes, estaba el Consejo de la Mujer, que no se aplicaba, y bueno, existían varias ordenanzas en el sentido, estaba la autoridad pública. Bueno, fue cuestionado incluso por las propias directoras de la agencia social que no servía, que había que restituir, en ese sentido, imagino, por ahí estaría bueno si lo. Yo pediría esto también de pasar a la comisión, más que nada porque me parece que se puede hacer algunos aportes, que me gustaría hacerlo, no hemos tenido mucho tiempo, pero que tienen que ver con esas ordenanzas que estaban. Por ahí algunas cosas se pueden incorporar de lo que era el servicio local de protección de niñas y niñas adolescentes que estaba, era la adecuación a la ley nacional, como se nombra acá. Pero por ahí la adecuación sí te pide algunas cosas más como para adecuarse y que te baje también los fondos y demás. Bueno, revisarlo un poco para que realmente nos adecuemos y no seamos, quedemos ahí en el medio. Después la parte participativa, yo creo que se había propuesto en esto, había un consejo de niños y niñas adolescentes, por ahí se había, yo me gustaría plantearlo el lunes, cómo charlar, de presentar una propuesta del Parlamento de Niños, que es algo que estuvimos trabajando, porque en Villa María existe ya desde hace bastantes años y es muy lindo cómo trabaja. Y completa, de alguna manera lo hace más concreto, el modo de participación. Por ahí en una ordenanza, si uno lo deja, como decía ella, si lo deja muy abierto, a lo mejor después no sabés qué herramienta usar. Bueno, el Parlamento de Niños tiene una regularidad de reuniones, por ahí podría servir como un aporte más al proyecto. Pero bueno, me parece que sí, se le podrían simplemente eso, agregar algunas cosas que me gustaría, si nos dan la oportunidad de conversarlo en comisión y sumarla. Me parece valedero el aporte que haces, por supuesto, para mí todos los aportes son, de alguna manera, la intención es superar esta creación de este proyecto de ordenanza para a lo mejor no dejar afuera ningún actor social sobre esto. Estoy de acuerdo y todas las sugerencias que vos puedas hacer para modificar a futuro son más que bienvenidas. De alguna manera hay que crearlo porque se está trabajando y no se está teniendo de alguna manera contemplado estos aspectos. Entonces yo considero tu pedido, por supuesto que yo en este momento no acompaño por la urgencia el pase a comisión, pero sí me abro hoy a decirte que todo lo que presentes que pueda superar, podemos mejorarla, podemos trabajar dentro de la misma ordenanza con la incorporación de algunos artículos o lo que tenga aparejado. Por supuesto que vale la pena. A mí en este momento, por eso pedí el retiro del proyecto de creación del área de la mujer, pedí por favor, por un error de tipeo y de forma mío personalmente, entonces que lo tratáramos para el próximo jueves, y como le veo la importancia, por lo menos que no tiene el error más que de forma, que obviamente que le vamos a dar lugar, le demos para iniciar el puntapié inicial y todo lo que sea, porque aparte hubo reuniones, hubo diálogos, se comunicaron con distintas gente que trabaja en esto, y se armó un poco esto para poder trabajar y hacer las gestiones pertinentes en primer lugar, nada más que eso. Es decir, no es que no quiera acompañarlo, al contrario, me encanta que como concejales nos involucremos en esto y todo lo que podamos hacer sobre niñez, adolescencia y familia sea para un futuro mejor para nuestra sociedad. Bueno, igualmente va a que votar la moción del concejal. Yo creo, por eso, para agregar nada más que siendo que tuvimos la... Se tuvo en cuenta de pasar la otra, que creo que también tiene que ver con que hay cosas, lo íbamos a plantear también, hay cosas que se podrían modificar, seguir revisando, un proceso que se abrió, tuvimos un solo encuentro, se propuso que se continúe. Tuvimos este proyecto hace 2 días, creo que lo prudente por lo menos para poder trabajarlo, porque insisto, es algo que se viene reclamando. y que el propio Ejecutivo necesitaba las herramientas, coincido en la urgencia, pero bueno, si está la posibilidad, que sea una semana para ver si podemos incorporarle, porque después reformar una ordenanza parece que siempre implica, bueno, es más engorroso. Sí. Sí. Eso nada más. Pero bueno, estamos de acuerdo con la moción de Fede. Yo hago la propuesta del proyecto, que lo trabajé con todas las áreas y los ámbitos, y para mí no, pero yo no acompaño el pase a comisión, acompaño en primer lugar si están de acuerdo el tratamiento, y por supuesto lo que decía la mayoría, para mí fue... Bueno, estamos de acuerdo para el tratamiento de... No, sí, lo único, perdón, presidente, sí, se te hizo un... Sí, lo que tenemos que ver, la única moción en la mesa esa, es el paso a comisión. Claro, a ver si se acepta la comisión o no. Bueno, yo, por el momento, me tomé la atribución, escuché las partes y trabajo sobre la urgencia. Por eso considero que es importante que lo saquemos hoy. De cualquier manera, vuelvo a lo siempre mismo. Siempre se puede mejorar, ¿no? Bueno, se puede agregar artículos, lo que vos quieras. Sí, sí. Se puede ampliar. Para, bueno. Bueno, vos ya dijiste... Estoy de acuerdo con lo que dice María José. No, no voy a acompañar la moción del concejal Federico, porque coincido con María José, hace bastante que venimos trabajando con Leticia incluso, y sabemos cuáles son las necesidades y las urgencias hoy por hoy, pero comparto lo que dice Federico plenamente y creo que más adelante puede existir la posibilidad de hacer las modificaciones necesarias, así que mi voto es negativo. Yo con la... Sí, perdón. Fede. Él ha sido la doctora de moción. David. Yo con la modificación que he propuesto, de forma, que es meramente formal, pero que hace al orden del proyecto, acompaño la moción de la concejala Andí. Perfecto. Siempre una ordenanza se puede modificar, agregar, cambiar. No es engorroso, es trabajo nada más. Si hay una urgencia, yo siempre apelo a la necesidad del concejal o de los concejales, del ejecutivo, más que nada si es el cambio del que estamos buscando, acompaño y me comprometo que si hay alguna modificación, acompañar, ayudar y por supuesto traer las ideas que no tengamos, pero hoy acompañamos para que salga, ya que lo pedí con urgencia María José, le vamos a acompañar para que el ejecutivo lo tenga. Bueno, yo también considero, han trabajado duro, y doy fe de eso, le han puesto mucho, le han puesto mucho coche de vos misma a eso. Fede, yo sé que las cosas son perfectibles y bueno, siempre estamos abiertos al diálogo, a la disposición, has traído muy muy buenas ideas y yo creo que, bueno, José, mi voto es positivo acompañándote a vos para que esto salga hoy. Yo creo que es muy bueno en el sentido de que es como coronar el trabajo que con tanto esfuerzo yo sé que lo he venido haciendo con Leti, con todas las chicas. Se ha hablado también con las chicas de la mesa. No de este particular, perdón, con el de las chicas tuvimos un encuentro sobre el de género. Te pedí por favor que este lo vamos a tratar así. Se lo puedo pasar a las chicas también, que creo que las chicas recibieron el definitivo. ¿Ellas lo tienen? Sí, sí, hemos estado trabajando. Bueno, pensé que habían... En este trabajamos con, bueno, en todo lo que es la agrupación que está en pie y que por ahí tiene alguna falencia por una cuestión de tiempos y horarios. Estuvimos en contacto con Caldano, estuvimos en contacto con la CENAF, trabajando para poder darle un marco y para empezar a canalizar por el camino correcto esto, y por supuesto que todas nos sugieren que van a surgir cosas que van a hacer que esto se vaya enriqueciendo de a poco, pero lo que nos recomiendan por supuesto es empezar por la base. Entonces para mí era importante que la base hoy tenga contención de alguna manera para que todo lo que sume enriquezca esta ordenanza a la cual nos ocupa como sociedad. Bueno, vamos dándole forma entonces. Anotar en marcha. Hay que votar. Para votar, no importa. Votamos la moción. Ahora tenemos que votar la ordenanza. Bueno, estamos de acuerdo. Por supuesto, nosotros lo presentamos. Perdón, yo quiero proponer algo. Recién hablamos de la urgencia, yo creo que esto también es una urgencia. Sí, claro. Si tenemos las mismas posibilidades para el otro proyecto de ordenanza de modificarlo, agregarle, por ahí podíamos aprobarlo de la misma manera y ir haciendo las modificaciones, que los concejales, los distintos concejales podamos traer, junto con, si ya tienen el resto de las instituciones. De la mujer hay que hacerlo más. Está bien. Yo propongo, a ver, yo siempre digo que todo es perfectible y todo se modifica, sí. Si hay algo mal, se corrige, pero yo creo que si es una urgencia también, si vos me decís que no, que este, en este caso esta ordenanza no es una urgencia. No, para mí es una urgencia, el problema es que tuve un error yo personalmente en la compu. Pero a ver, sí, a ver, yo siempre digo, se puede aprobar y la podés modificar el jueves que viene, se puede trabajar el lunes, pero no es el proyecto que querían presentar. Este sí es el proyecto. Sí, no, el otro. El de niñez. Claro, ¿por está hablando el de niñez? No, yo estoy hablando del de mujeres, género y diversidad. No, es el que yo leí. No es el definitivo. Uh-huh. Por eso. No. El otro es así. El que yo por error de tipo les mandé a ellos para que vean la era una construcción y no es el está bien. Esto sí. Está bien. A ver, pero vuelvo de nuevo. Yo te entiendo lo que querés decir. ¿Me explico? Si tenemos una necesidad y una urgencia y tiene modificaciones para hacer, estaríamos en las mismas condiciones que la ordenanza recién de niño, niño y de adolescente. Se puede modificar, agregar, y ya si es una urgencia tenerlas presentes, y después las modificaciones se hacemos el lunes y el jueves que viene, ya de acuerdo, nos ponemos de acuerdo el lunes, la vamos a eso voy yo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo porque quiero leerlo bien. No sé en qué consisten las modificaciones. No es el proyecto que yo tenía que había leído. Está bien. ¿Podemos continuar con la votación de...? No, es que yo estoy haciendo otra... A ver, hay dos cosas. Hay otra moción. ¿Hay otra moción? A ver, una es pasar a comisión y otra es aprobarlo y después hacer las modificaciones. El lunes trabajarlo, yo digo para ganar pero tiempo. Pero estamos hablando de... No, estamos hablando de... El de mujer, el del otro ya fue aprobado. No fue aprobado. Falta votar, sí, está bien. Falta votar. Ahora, yo digo, de la misma, que tengan las mismas condiciones. Claro, si es una urgencia. Misma circunstancia, dentro de la urgencia y la necesidad, por eso estamos hablando de que se concluya con la votación del proyecto de niñez, adolescencia y familia. Y después sigamos con el de mujer. Si es por una formalidad. Está bien, bueno, eso es lo que nos confundió un poco. Afirmativo, el de niñez. Ahí estamos. Sí, yo acompaño el de niñez. Afirmativo. Fede. Bueno, por eso, a ver, tengo el mandato un poco del espacio de que lo pudiéramos revisar. Tengo muchas observaciones o agregados, mis cosas para sumar. Pensaba que por ello podíamos hacer, pero y entendiendo que como hoy se modificaron, dijimos, bueno, se va a pasar a toda comisión. Entendimos eso. De todos modos, si está a la disposición, me confío en esto, de poder después sumarle cosas y también acompañarnos. Gaby. No, yo acompaño la creación de la Secretaría. Bueno, Marce, vos también, yo también son 7 votos positivos, toma nota y bueno, falta la... Hay que votar la moción tuya, Marce. De, que está en las mismas condiciones que está acá. Lo ponemos en igualdad de condiciones a los otros. Bueno, si quieren le damos lectura. Ponemos lectura, por favor. Y armamos el debate y decimos. ¿Será que quizá en el cuarto entendido yo la leí, la estuve... Bueno, eso puede haber pasado. ¿Está bien? Sí, yo le voy a dar lectura. Dale lectura, por supuesto. El punto 2 de la orden del día habla de la creación del proyecto de ordenanza Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad. Visto la ley número 23.179 del año 1985, Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, incorporada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer, Convención Belén Dupara, Convención de las Organizaciones de los Estados Americanos, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley 10.401, Protección Integral a las Víctimas de Violencia a la Mujer por Cuestión de Género en el Marco Procesal Administrativo y Jurisdiccional, a la Ley Provincial 9.283, Ley de Violencia Familiar y a sus modificatorias, y a la Ley 26.743, Identidad de Género, y considerando que se derogó la Ordenanza número 143301 de creación del Consejo de la Mujer de Capilla del Monte y no contempló en otra instancia alguna la participación de mujeres y colectivos LGTBIQ+, sigla conformada por las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y quien no se siente parte de ninguna de las mencionadas anteriores, de la sociedad civil, que realicen aporte para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que para la construcción de una sociedad más justa y equitativa y de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y colectivos LGTBIQ+ y varones es fundamental el compromiso y la participación activa de la comunidad. Por todo ello, se ha evaluado el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Créase el Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad de Capilla del Monte. Artículo 2. El Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad de Capilla del Monte tendrá como objetivo principal crear un espacio de carácter consultivo y participativo no vinculante que tendrá como premisa el pluralismo, la horizontalidad, la participación democrática y sin sometimiento a estructuras jerárquicas. Artículo 3. El Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad es un ente autárquico, independiente total del Poder Ejecutivo Municipal como del Poder Legislativo Municipal. Artículo 4. El Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad se organiza en plenarios y comisiones temáticas y estará integrado por un representante de la Dirección de Políticas de Género Municipal, un representante del Sistema de Salud Público, un representante con domicilio en Capilla del Monte de cada organización social con personería jurídica o con antecedentes demostrables en nuestra localidad de procesos de construcción social con perspectivas de género. Artículo 5. Se invitará a instituciones educativas locales, ya sean públicas o privadas, a instituciones religiosas, cualquiera sea su culto, centros vecinales y entidades deportivas, a quien formen parte a través de una persona que los represente. Artículo 6. Se darán funciones de Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad. Punto 1. Acercar al Departamento Ejecutivo diagnósticos del territorio respecto de las necesidades, práctica y estrategia de las mujeres y diferentes colectivos de Capilla del Monte. Seguimiento de la transversalización de la perspectiva de género de programas y proyectos de todas las áreas de gobierno. Promover la toma de conciencia comunitaria sobre la equidad de género a través de campañas de impacto masivo. Promover y difundir los objetos y el accionar del Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad a través de diversas vías de comunicación. Promover el espacio del Consejo como un lugar de referencia, participar del accionar de las organizaciones sociales de la comunidad que trabajen con perspectiva de géneros, propiciar espacios de encuentro e intercambio con otras mujeres integrantes de colectivos diversos de la localidad para facilitar el acceso a la información y generar allí acciones donde las mujeres y colectivos de diversidad se conviertan en protagonistas. Artículo 7. La participación de todas las personas que integren al Consejo de las Mujeres, Género y Diversa es voluntaria y ad honorem. Artículo 8. Bueno, en el mismo sentido que... Perdón. Sí. En el mismo sentido que di apertura al proyecto anterior, es un proyecto que se trabajó con las partes, donde por supuesto... tuvieron varios encuentros y debates. Yo participé de algunos por una cuestión horaria, pero siempre trabajando mancomunadamente con Leticia Díaz, que es la responsable del área. Y bueno, esto dentro de la necesidad y urgencia se buscó contemplar el crear este consejo local, porque damos conocimiento que en la sociedad tenemos diversas agrupaciones, algunas con personalidad jurídica, otras no, pero sí muy involucradas en el tema género, que es de visto conocimiento y todos lo sabemos. en donde es necesario que sean parte de un trabajo mancomunado, porque ellas se involucran en la sociedad y se enteran por su trabajo constante y continuo de situaciones que por ahí no llegan al municipio por alguna manera. Entonces consideramos que es importante crearles el lugar para poder tener un vínculo, un trabajo, juntarse semanalmente, quincenalmente, y poder hacer sus aportes desde su propia vivencia y de su propia participación en cada tema, de lo que sabemos todos y que no serán nombres justamente por respeto a las personas, pero que en Capilla del Monte pasó a ser una causa común. Entonces nos pareció importante crear el espacio para que ellas puedan trabajar con responsabilidad como lo vienen haciendo y que sean reconocidas desde un ámbito en el municipio, dándole lugar a ese trabajo, a esa voluntad que ellas tienen a diario, que todos sabemos que no cobran, que no, para poder desde el municipio ayudar en casos puntuales y que ellas puedan asesorar casos puntuales también. Un ida y vuelta. Nos pareció súper importante poder ponerlo en pie, nada más que eso. ¿Alguna más? ¿No? Fede. Bueno, primero voy a aclarar, y la verdad que pido que de acá en más tengamos otra actitud. Ninguno de los dos proyectos fueron consensuados ni trabajados con ninguno de los. Sí, Fede, bueno, no digas que no. Este proyecto le llegó hace dos días, igual que a nosotros, cuando ya había sido presentado a los movimientos de las organizaciones. Por eso, ya había sido presentado en un momento, lo pudieron ver, trabajar, no hubo un trabajo sobre la ordenanza. En ninguno de los dos proyectos, es decir, el proceso, la voluntad participativa que se había abierto, lo digo porque, digo, si no, ustedes saben que hemos sido frontales acá, no podemos decir, pero sí, el peligro que tiene esto es que toda esa voluntad participativa, yo sinceramente lo digo también, es que temo esto, yo soy parte de organizaciones sociales. Históricamente, lo decía el otro día, el Estado ha estado muy distante históricamente de las organizaciones, ha sido una batalla frontal, y que si se abre un espacio y no cuidarlo, genera, puede generar una vuelta a la, al repliegue de que esto vuelva a ser una, digamos, una distancia que después cuesta mucho remediar. Entonces, cuando se abre un proceso participativo, bueno, se tiene que concluir, hacer venir a una reunión para escuchar, pero después no poder trabajar en la ordenanza, por lo menos escuchar opiniones, no solo, digo, de un espacio o de un bloque de concejales que venimos trabajando en la temática. Insisto, me parece que aprobar por urgencia el proyecto de niñez, que insisto, se reducen proyectos que eran de por lo menos 15 páginas, como era el Servicio Local de Protección de Niños y Adolescentes, y el Consejo de Niños, el Consejo y el Servicio Local, reducirlo a una hoja, nos, por lo menos digo, nos podría dar la posibilidad de hacer aportes. Esos aportes no tuvieron en el proyecto anterior por un argumento de urgencia que también yo planteé la semana pasada con respecto a la, al Consorcio Local para la Producción, que nos daría la posibilidad, por ejemplo, de comprimir un conflicto con los productores en su lugar de comercialización. Bueno, pero no, no solo no se aprobó, sino que la reunión de comisión que teníamos planteada tampoco se hizo. Entonces vamos estirando algunos temas y otros parecen ser muy distintos. Yo creo que, insisto, para cuidar también al gobierno, que si abrimos un proceso participativo y el proyecto se les manda ya terminado con un montón de cuestionamientos que lo tienen, porque acá no está, por ejemplo, ni la prioridad pública en materia social por violencia de género, que es lo que se discutió principalmente y lo que se pidió que se restituyera. Y tiene un montón de referencias, digamos, de falta de cuestiones que se podrían incorporar. Insisto, muchas de ellas las preparé, pero pensando, porque nos dijeron y nos pidieron que no las tratemos, algunas no las traje. Entonces, eso, pido que revisemos esta modalidad, si vamos a aprobar por urgencia, porque después, insisto, no dice modificar ordenanza, se puede hacer, sí, pero ya la herida social, las personas que trabajaron en eso, o que quisieron aportar, que de golpe se aprueban cosas que no fueron consensuadas, deja una herida. Entonces, bueno, como lo dije con el proyecto anterior, que decidí acompañar por la voluntad de después poder revisar por la prioridad de eso, pero parece que en este caso no hubo un consenso y bueno, pido que lo sigamos trabajando. No quiero ser vocero tampoco de los movimientos, sé que no se trabajó, me hicieron algunas apreciaciones, insisto, la ordenanza le llegó en el mismo momento que se presentaba, o sea que no hubo un trabajo mínimo previo a decir, che, ¿qué les parece? Se puede agregar, parece lo legítimo, así que en ese sentido es que pediría que se pase. Antes que Gaby diga algo, perdón, quiero contestar, no podés decir que no se trabajó ni que se consensuó. ¿La ordenanza? No, acá el lugar se lo va a dar el Ejecutivo, como se habló en la reunión, y hubo un compromiso en donde sí se hubo una discusión, donde se intercambiaron datos, en donde la municipalidad les explicó de alguna manera los pasos que podía en ese momento brindar. Y de esa manera se trabajó sobre eso y ellas tuvieron aceptación. Por supuesto que no dijeron estamos de acuerdo, pero entendieron en la reunión que se hizo con ella, o Faramante, había más gente, entendieron un poco la iniciativa de empezar a darle lugar en la sociedad a algo que no está formalizado. Sí, aparte vuelvo a lo mismo, si no están de acuerdo, por supuesto tienen la posibilidad de votar en contra o lo pasemos a comisión, que esa era la intencionalidad. Simplemente yo la leí porque el concejal hace una moción y creí que podía. Sí, esa moción la puedo votar, yo no pude votar. No, es que no está votada, o sea, fue una propuesta. Pero voy a explicar por qué pido que se apruebe. Pero Gaby, vos tenías la palabra. Sí, está también, pero que no votaron. Está. Bueno. Pero quería aclarar esto porque no, sin animosidad de ofender a absolutamente a nadie, al contrario, siempre valorar y resaltar el trabajo que hace la Mesa Pluri, como el que hace Alba Piallo, como el que hace gente que es totalmente independiente y sí está involucrada en el trabajo político, Susana Leonetti, hay mucha gente en la cual se les consultó absolutamente a todos y se les hizo un trabajo. Hoy el municipio ofrece abrirles las puertas a estos espacios para empezar a involucrarlos dentro de la planificación género, ¿sí? Con sus consultas pertinentes, y no es vinculante, ni es, no son vinculantes, pero sí consultivos. Y nos parece, como me atrevo a traer palabras del Ejecutivo, nos sacamos el sombrero con el trabajo que vienen haciendo la Mesa Pluri en conjunto con Susana Leonetti, que ya no está constituida, a lo mejor siempre desde afuera sabemos la salud de su compañero, que no ha podido estar participativamente activa en este momento, pero siempre se le consultó, como la señora Alba Peralta, que tiene un trabajo invisible y está siempre presente en las situaciones vulnerables de nuestra sociedad. Alba Piallo, perdón, le cambié el apellido. Alba Peralta. Sí. Gaby. Sí, yo en realidad había pedido el pase a comisión porque no conocía el proyecto. Ahora que lo leímos, tengo algunas dudas. Por supuesto que quiero adelantar que estoy absolutamente de acuerdo con la creación del consejo, este ente que va a ser consultivo. Totalmente de acuerdo. Sí me quedan algunas dudas, y es que si nosotros acabamos de derogar la ordenanza 2740/16, que es la que actualmente es el marco legal, que es el que le da la posibilidad de que atendamos a las víctimas. Yo acabo de acompañar la creación de la Secretaría de la Niñez. Yo estoy de acuerdo con el Consejo Consultivo, pero esto no nos resuelve el problema de fondo, que es el de atención de las víctimas. Entonces, yo creo, por lo poco que la conozco a Leticia, pero por lo que escuché, que ella tiene contemplado el tema de la atención de la víctima. Ahora, me pregunto, en este tránsito, si nosotros aprobamos esto hoy, queda derogado, ya está derogado lo otro, ¿quién atiende a las víctimas? Primera cosa. Segunda. Bueno, ya se puede esperar la promulgación. Sería una forma de... A ver, por supuesto, pero ¿cuántos días tienes para promulgar? 10 días. Pero de la misma forma, que se promulgue la nueva, sigue vigente la vieja. Es eso. Ya. Pero lo que yo no encuentro, no sé dónde está la creación de lo otro. Queda vigente. Cuando, no sé si soy clara. Cae uno y sube el otro. Cae la vieja. Lo que Leticia expresó verbalmente, yo no lo veo materializado acá. De la asistencia. No sé si me entendés. Entonces, estamos derogando una cosa para crear algo superador que en este momento no está todavía. Claro, tendría que sentar el organigrama. No sé si soy clara. ¿Dónde se van a atender las víctimas a partir de la promulgación de estas? Si no hemos creado el otro. Sí. Eso es lo que yo advierto. Por eso yo, con todo respeto, yo valoro mucho que el intendente haya tomado este tema como una cuestión de Estado. Sé lo difícil que es, la frazada siempre es corta, nunca alcanzan ni los profesionales, ni el presupuesto, es una realidad que a nadie le gusta ver, nadie quiere hablar del tema, pero la verdad es que la violencia hacia las mujeres y contra las mujeres es tan grave como la pandemia, o peor, porque se ha incrementado en la cuarentena. Entonces, ¿cómo no voy a acompañar? Voy a acompañar todo lo que se haga en ese sentido. Pero si hoy estamos a jueves y de acá al lunes, ¿qué vamos a modificar? A lo mejor para el lunes, si Leticia tiene ya algo armado, es una opinión. Lo que la mayoría decida, yo me allano. Haría otra observación, aunque sea un consejo... Todos sabemos cuáles son las funciones, es aconsejar justamente, y aunque no sea vinculante, pero me pregunto, ¿quién lo va a coordinar? Alguien tiene que coordinar. ¿Cómo está constituido? Sí, ¿cómo está constituido? Va a estar bajo la dirección de Leticia Díaz, claro. Esa es la pregunta. ¿De quién? De Leticia Díaz. No al consejo me refiero, sino tiene razón en lo que plantea Gaby con respecto a la creación de la asistencia. Yo siento que nos está faltando una pata. Esto, claro, es solamente la construcción del consejo particular, y tiene razón en la observación, en la cual me hago responsable de esto, porque yo también lo malinterpreté, que derogando la ordenanza le damos vigencia al consejo para que pueda empezar a tener una participación activa involucrada. Si bien ya la tiene involucrada en la sociedad, consensuado, trabajada... Yo estoy de acuerdo que se cree el consejo, estoy de acuerdo que se le dé el marco institucional a las organizaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero... No es una cuestión ni ideológica ni... Es una cuestión como de vacío legislativo. Sí, lo que planteó Leticia el día que vino con las chicas de las organizaciones, a mí me está faltando una pata. Es que falta crear el área, el consejo. Está faltando una pata que es la de la atención. Por eso pedí, digamos, creamos el área para hacer concientización, para asesorar en relación a la radiografía que podamos hacer. Perfecto, está claro. ¿Me entendés? Sí. Pero nos estaría faltando... Claro. Creamos lo de niñez, lo separamos, porque necesita una atención diferenciada. Exacto, especializada, diferente, con otro gabinete Ahora, psicológico. ¿Quién va a atender a la mujer golpeada? Sí. Ya la estructura está armada, va a seguir funcionando, lo falta que le falta... Falta rellenarlo, como quien dice. Que con todo respeto se dice eso, sí más. Sí, a ver, cuando yo dije recién de la urgencia, entendiendo que, vuelvo a entender, sí, que se había derogado la ordenanza, que estaba vigente, que es la ordenanza del Servicio Local de Protección, sí, dije, bueno, estamos cubiertos con el tema del niño de la España y faltaba el derecho de la mujer. Bueno, se puede hacer en el artículo primero, creas el área de las mujeres, género y diversidad de Capilla del Monte, a cargo del área de desarrollo social, donde está Leticia Díaz. Segundo, créase el consejo municipal, no, créase el Consejo de Mujeres Género, me explico, lo que, una cosa es el área y otra vez el Consejo. Creamos las dos cosas, faltaría eso solo. ¿Por qué digo? Porque si no, hoy te podemos atender a los niños, niños, adolescencia y no a las mujeres, haciendo esta... agregado, a ver, me explico, y después sí aconsejar y podemos atender a los chicos, exacto, pero no tenemos para atender a la mujer. Se puede crear un área sin darle un marco legislativo, digo, podemos agregar un artículo diciendo creamos el área mujeres, género, diversidades, tenemos que legislar ese área, ponerle contenido, darle contenido, que supongo que es lo que falta. Se puede, lo que es más importante, que es la asistencia, y lo que más reclamaron, que era el servicio, digamos, la prioridad pública en materia social, atender a las víctimas, cómo se va a atender, quiénes son los equipos interdisciplinarios, cuáles van a ser los lugares de alojamiento, todo eso no se puede poner, creamos el área, o sea, hay que realizarlo, sí. Yo creo que... Bueno, a ver. A ver, hoy sigue trabajando el mismo. Yo creo que esto, ¿dónde se va a atender? Donde se sigue atendiendo el día de hoy. Nada va a cambiar. Se cambia. Bueno, es el proyecto de ustedes. Yo estoy diciendo lo que yo creo que no va a cambiar. Hay que ver cómo sale el final, pero sí, en eso es cierto. Cuando nosotros trabajamos, no pensamos modificar absolutamente nada de lo que se está haciendo. Si se le va a dar más atención. Pero sí necesitamos darle a estas agrupaciones que están trabajando constantemente, involucradamente en la sociedad, un espacio para que puedan tener un consejo creado y que pueda también trabajar el Ejecutivo con ellas, o tanto ellas con el Ejecutivo en un caso así. Y está bien la observación. Yo creo que la podríamos acercar, pero no quiero hacer nada que no cubra algún marco jurídico legal que corresponda. A mí me parece que es viable la creación para no dejar esa pata suelta, y después lo que pasa es que si no tengo discapacidad. Claro. Para mí, agregarle crearse el área de la mujer para separar el consejo solamente y que lo demás siga con la misma finalidad que... Si va a seguir, a ver, va a seguir trabajando con el mismo equipo. Quizás si hay un mayor presupuesto, se mejora la situación, se puede ampliar, pero vamos a seguir trabajando de la misma forma que se está haciendo ahora. Bueno, a ver, yo no tengo problema. Yo por qué dije de... Por yo vi, porque si no... Discutamos un ratito. Yo no tengo problema. Tenemos las dos mociones. Bueno. Ahí se levantó el cuarto intermedio, así que, bueno, las dos mociones, tenemos la moción... No, yo retiro la mía porque si van a tratar la mía, no tengo problema. Cuarto intermedio y... Hablando con la Secretaria de Política de Género, entiende que hubo un error y... Bueno, eso es importante, así que bueno, el proyecto este de ordenanza de creación del Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad... lo pasamos a comisión para el día lunes, ¿qué fecha es? 29, lunes 29. Si estamos de acuerdo. Sí, es importante salvar y que conste en audio que iba a ser tratada en el día y por un error de envío de la documentación llegó erróneo, entonces para darle el plazo pertinente y los tiempos, y no es lo mismo en cuanto al tratamiento, vamos a darle lugar al pedido de Fede de pase a comisión para poder trabajar. Bueno, estamos de acuerdo. Sí. Así que, ¿estás de acuerdo, Iván? Sí, estoy de acuerdo. Fede, Gaby, Marce también, bueno, yo también, así que... Sí, sí. Para el lunes lo único que les pido es que si tienen alguna apreciación o algo para incorporar y lo demás, lo traigamos, lo trabajemos, así ya... Ese mismo lunes que ha presentado para tratar el próximo cuadro. Bueno, yo quiero decir una cosa que permítame, voy a hablar en nombre de todos, ¿no? Que es la intención de este cuerpo abordar responsablemente este flagelo, que es el tema de la violencia hacia la mujer. Digamos que en la velocidad, en la metodología de trabajo se pueden cometer errores. Yo creo que eso es inherente al espíritu humano. Y bueno, el día lunes nosotros vamos a hablar, va a venir Leticia, la secretaria, Leticia Díaz, así nos va dando, la duda, perdón. Nos va dando su perspectiva y el porqué de todo esto, ¿no? Yo creo que es muy atinado, así que bueno, el día lunes y el que tenga material, el que, no sé si hay alguna otra organización, si hay... acá se escucha a todo el mundo, es abierto esto, Fede, lo digo puntualmente, si hay, porque vos recién manifestaste que puede ser una cosa engorrosa, tratar una ordenanza, bueno, si se aprueba, todo es perfectible. Y este presidente, puntualmente, vos sabés que yo estoy abierto al diálogo siempre. Quiero que quede claro, lo digo por todos también. Entonces acá se puede hablar de todo, todo el tiempo. La realidad es dinámica, cambia muchas veces. Lo que es hoy no es mañana, está con el COVID a la vista. Y no estamos cerrados. Yo creo que este también es incorporar a las minorías en lo sexual, en lo que se refiere, es muy importante porque son personas que han estado fuera del Estado, como vos bien lo decís, y bueno, y de alguna manera le hemos ido vulnerando sus derechos todos. Absolutamente. Así que bueno, la intención es ir cerrando, ir construyendo, y estamos abiertos todos al diálogo constantemente. Así que bueno, concejales, pienso que no hay nada más para tratar hoy. Sí, Gaby. Presidente, yo tengo para solicitarle un pedido de tratamiento sobre tabla. ¿Estamos de acuerdo en que, Gaby, bueno, vos? ¿Y querés contar el título? No, les paso una copia para que... Es, seguramente no habrá... No compartirán el proyecto, pero eso no significa que cada uno no pueda tener una opinión. Sí, claro. Sí, a proponer la resolución contraria. Bueno. Y no voy a ser yo quien te voy a decir que no. Pregunto. ¿Estoy habilitada para el tratamiento sobre tabla? ¿Leo el proyecto o lo votamos después? Yo no tengo problema. Sí, no hay problema. Todos los demás, para que nos van a hablar. Sí, ah, sí, todos, está, sí, está. Sí, ah, perdón, sí. No se escuché, perdón. Sí, yo. Visto, el decreto de necesidad de urgencia número 522-2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispone la intervención de la Sociedad Vicentín S.A.I.C. y el anuncio del envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para su expropiación, considerando que con el mencionado decreto se afectan derechos constitucionales como el de propiedad, de trabajar, ejercer industria lícita, comercial y de asociaciones de empresas y accionistas, consagrados en los artículos 14 y 17 concordantes, como así también de varios tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, que la Constitución Nacional garantiza, por una parte, la inviolabilidad de la propiedad privada, y tal como lo expresa el artículo 17, nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, cito, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solamente el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario. Inventor. Sí. Es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilio de ninguna especie. Que a partir del artículo citado, jamás podría el titular del Poder Ejecutivo Nacional disponer la expropiación, ya que no le compete por ser justamente una atribución propia e indelegable del Congreso de la Nación. Que en otros términos, la calificación de cualquier expropiación que constituye, obviamente, una limitación o privación de una propiedad, la que es inviolable, y así está reconocido constitucionalmente, es competencia del Congreso de la Nación. Que a su turno, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, dispone que el Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Que es evidente que el decreto de necesidad y urgencia dictado incumple la manda constitucional del artículo 99, inciso 3, al ser la expropiación o intervención que tiene como objeto una disposición de carácter legislativo. Que tampoco se reúnen los requisitos de necesidad y urgencia, si en definitiva el Congreso, aunque remotamente, está funcionando. No se advierte tampoco la situación, ninguna situación de emergencia que habilite el dictado de tal norma, situación que pudiera agravarse por el paso del tiempo, máxime teniendo en cuenta que la empresa se encuentra intervenida judicialmente y bajo la supervisión de ese poder del Estado, tal como se expone en el siguiente párrafo. Que por otra parte, tampoco es entendible la intervención del Estado Nacional cuando ya existe un concurso preventivo, el que tramita ante el juzgado de primera instancia lo civil, comercial, segunda denominación de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, en los autos caratulados Vicentín, ese ahí, sobre concurso preventivo. Expediente número 21-2502-3953-7. Y que es donde deben resolverse las cuestiones vinculadas a la causa sin intromisión de otros poderes. Que lo expuesto atenta también contra el artículo 109 de la Carta Magna, que dispone que, cito, en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Que asimismo se viola lisa y llanamente la garantía de juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Que el decreto en sus considerandos justifica las medidas en una inexistente situación de falencia de Vicentín, ese ahí, por lo que parte de un supuesto fáctico inexistente, ya que la empresa se encuentra en concurso preventivo y no en quiebra. Además, expresa como fundamento los tiempos que demanda el proceso judicial, sosteniendo que ello podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social, lo cual implica lisa y llanamente la negación de la ley y del Poder Judicial como herramientas institucionales de solución de conflictos. Que por otra parte, no debe olvidarse que en otra notable afirmación republicana, el artículo 29 prohíbe que el Congreso conceda al Presidente y a las legislaturas a los gobernadores la suma del poder público, facultades extraordinarias o sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Que no cabe duda que esto significa una profunda herida a nuestro sistema republicano de división y equilibrio de los poderes e implica un avasallamiento al poder judicial. Que más allá de las disposiciones constitucionales que impiden avasallar derechos y garantías relacionadas a la propiedad y las limitaciones expresas al Poder Ejecutivo, sobre todo en lo atinente a legislar y a impartir justicia, existen más límites y prohibiciones expresas de las leyes que han sido dictadas en consecuencia. De este modo, el dictado de un decreto de necesidad y urgencia a tales efectos importa la modificación de hecho de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades, y viola la Ley 24.522 de concursos y quiebras, toda vez que ésta deja en manos del concursado la administración de la empresa en concurso bajo la tutela del juez del concurso y de la sindicatura. Que la Ley 19.550, Ley General de Sociedades, prevé las causales de intervención y establece que ésta solo puede ser dispuesta por el juez del concurso preventivo, tal como fuera señalado ut supra. En tal sentido, la Ley 24.522 establece la intervención judicial como medio de protección del patrimonio, es decir, como medida precautoria, siempre dispuesta por el juez competente y no por otro poder del Estado. Que una intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia resulta ilegal e inconstitucional y menoscaba la competencia que la Constitución Nacional atribuye al Congreso y el Poder Judicial en el marco de la saludable división de poderes que constituye un pilar de la forma republicana de gobierno. Que entre los principales argumentos que justificarían la causal de utilidad pública esgrimida para la intervención y posterior expropiación, se esgrime el neologismo abstracto de la soberanía alimentaria. El mismo no resiste el menor análisis, ya que nuestro país es uno de los principales productores mundiales de alimentos, generando grandes excedentes que superan el consumo interno destinado a la exportación. Asimismo, y como es de público conocimiento, el holding Vicentín produce básicamente commodities para los mercados mundiales que en manera alguna tienen como fin alimentar a la población local, sino básicamente se trata de granos destinados a la alimentación animal en Asia. Tampoco se advierte que el Estado tenga la intención de cambiar la actividad de la empresa y orientarla hacia la producción de alimentos para el consumo interno, sino que por el contrario busca quedarse ilegalmente con una verdadera generadora de divisas, ratificando definitivamente la falsedad del argumento de la soberanía alimentaria. Que el anuncio de esta medida genera una gran incertidumbre entre las empresas afectadas por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia. Que al apartarse completamente el decreto del derecho positivo, se generará una enorme conflictividad por el simple hecho de haber sido creada una situación imprevista y no regulada legislativamente. Habrá un sinnúmero de interrogantes respecto a las relaciones obligacionales de la concursada y sus acreedores, pre- y post-concursales, a las facultades y deberes de la sindicatura concursal, del directorio de la empresa, de los interventores y del tribunal, a los privilegios y a las acciones de retroacción, por mencionar solo algunas. Ello sin duda perjudicará a muchos particulares y al Estado Nacional, que deberá afrontar finalmente el resarcimiento de los daños que el mismo causará por actuar fuera de las pautas legales. Que es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la seguridad jurídica y pone en riesgo la llegada de las inversiones necesarias para superar la crisis económica. Que la emergencia no está por encima ni suspende la Constitución. Por ello, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte resuelve. Artículo 1. Manifestar su repudio y preocupación por la intervención del al Grupo Vicentín por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia número 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y posible expropiación, toda vez que es una medida ilegal e inconstitucional que avasalla las facultades del Poder Judicial, deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación y generación de riqueza y trabajo genuino en nuestro país. Artículo 2. Comunicar al Departamento Ejecutivo, remitir copia de la presente al señor Presidente de la Nación y a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122. Artículo 3. De forma, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, hágase saber y dé su copia. Bueno, permitime, Gaby, que conteste esto que has presentado. Yo no estoy de acuerdo, no lo acompaño. ¿Por qué? Creo que el gobierno ha tomado una decisión estratégica. La empresa Vicentín es muy grande. Sabemos que el crushing, la molienda de grano, es donde se genera los diversos tipos de aceites. Es mucho el dinero que entra por este negocio y también la venta del mismo grano. Es un oligopolio de 5 empresas, de las cuales 4 son extranjeras: COFCO, que es china; Dreyfus, es americana; Cargill, también; Glencore, es suiza; y bueno, Vicentín, es argentina. Son todas las agroexportadoras. Hay un crédito del Banco Nación por 300 millones de dólares. Bueno, está en controversia. Yo personalmente creo que fue un pago de favores políticos y ha llevado a este desastre, donde también han sido perjudicados una cantidad de productores, porque bien sabemos, los productores llevan sus granos y si es por la molienda para la generación de aceite cobran a los 3 meses, y si es por la exportación de granos cobran al mes. Yo creo que el gobierno va en salvaguarda de esos productores y de una fuente importante de divisas para la Argentina. Argentina es un país desigual. Se producen más de cerca de 100 millones de toneladas de granos y hay hambre. Entonces, el problema del hambre no es la falta de alimentos, sino que es político. El tema este, sabemos perfectamente, cuando se habla de soberanía alimentaria, sabemos que cada persona consume un promedio de 500 kilos de alimentos por año. La Argentina produce 2 toneladas de alimentos por persona por año, es decir, que queda un saldo exportable de 1,5 toneladas. Es un escándalo esto. Cuando habla el gobierno de soberanía alimentaria, quiere decir que la distribución tiene que ser equitativa hacia todos lados. Yo personalmente entiendo la posición tuya, pero no acompaño, no sé, mis compañeros, que si tienen que decir algo o con respecto a esto, ¿qué es lo que piensa cada uno? María José, Iván, bueno, Salomé, Fede, Marce también. Yo creo que fuiste muy claro en lo que acabas de exponer, y nosotros compartimos esta cuestión social y económica. Así que, por mi parte, tampoco te puedo acompañar en nada. Sí, yo también estoy de acuerdo con tus dichos, y creo que está bastante claro, y tampoco voy a acompañar. Sí. No, para empezar, hay un montón de falacias legales. Lo que están prohibidas las expropiaciones, ¿verdad?, por la ley, por la Constitución Nacional, salvo en caso de utilidad pública. Eso no lo tuvo en cuenta. La utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual. Se toma en cuenta el valor objetivo del bien. Es claro que no han considerado, no consideran el hambre como una situación de bien común, eso, el espacio político, por eso también 18.000 millones de pesos se le pudo dar a una empresa fraudulenta que fugó la plata, así como en el Fondo Monetario Internacional sucedió, dejando a nuestro pueblo absolutamente hambriado, pero además con una crisis cambiaria también, que dijo la concejal que era solamente para la exportación, para quedarse con la exportación. Bueno, eso también es una emergencia. Necesitamos también dólares. Entonces, es evidente la emergencia y además la pandemia nos ha dejado en una situación excepcional. Pero además, el primer ministro inglés está expropiando la empresa de utilidad pública, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Perú, lo acaba de hacer. Es decir, es absurdo, lo ha hecho Argentina en muchas ocasiones. Sin duda no acompaño, pero además entiendo la necesidad de la soberanía alimentaria. De acuerdo con lo que dijo Pancho, siempre. Arce. Acá yo estoy en una disyuntiva porque yo también acompaño, pero también entiendo que vulnerar la, o pasar por arriba de la justicia no es normal y no es bueno. No es el ejemplo que nosotros estábamos del mundo. Vos me decís que por ahí Alemania, Perú, no sé qué dice la constitución de Alemania o de Perú. Utilidad pública. Pero lo he hecho de distinta manera. A ver. Yo te puedo dar un caso que conozco clarito. Si querés, te hablo. Si querés, ese iba a decir Lufthansa, por ejemplo. El Estado le prestó a Lufthansa 9.000 millones de euros. Y se quedó con el 20% de la compañía, no con el total. No, la fue a intervenir porque le prestó plata. No, dijo. Eso no me. A ver, yo quiero aclarar y ser justo con lo que yo pienso. Y acá no se trata de partidismo político, se trata de respetar la Constitución y de lo que nosotros realmente queremos. Porque si no es fácil, yo te pregunto, ¿cuántas empresas como Vicentín conocemos? ¿Porque tiene 4 empresas extranjeras? Grobocopate, el que es de Carlos Casares. El 80% es empresa extranjera. Era nacional. Con hoy, capitales extranjeros. Con capitales extranjeros. El 20% es de él, Grobocopate, se llama Grobocopate, Sociedad Anónima. No nos podemos guiar porque son empresas extranjeras y por eso las vamos a expropiar. Porque si no, cuando esta pandemia pase y necesitemos plata, que vengan a invertir, acá no va a venir nadie porque siempre el miedo va a existir. O si no, va a ser siempre más caro. Si te vamos a prestar plata a los demás países del mundo al 4% y la Argentina al 15%, por las dudas. Perdón. Déjame terminar, ¿no? Sí. Después yo te digo lo que estoy pensando. Yo soy peronista. Ahora, cuando yo veo un error, o creo yo que no es conveniente para la República Argentina, y no me gusta el ejemplo que dan de soberanía alimentaria para justificar una expropiación, cuando tenemos el Congreso, si yo el Congreso, hoy lo pasan por el Congreso. Perdón, la expropiación va a pasar por el Congreso. La expropiación la tomó por un decreto en necesidad de urgencia. No, es lo mismo. Pero si lo sacaron a todos, intervinieron. ¿Con qué? A ver, ¿me permitís? Déjame terminar, yo no interrumpí a nadie. Bueno, la intervención, que es lo mismo. Había un directorio, lo sacan y van gente y se hacen cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene una deuda con el Estado y con distintos bancos. Perfecto. Entonces, ¿con todas las empresas vamos a hacer lo mismo? No sería lo normal. Ahora, un juez de la causa, la justicia dijo que no, que la persona encargada o que está de parte del Ejecutivo Nacional es un veedor. Me parece bárbaro. Está cuidando nuestros fondos, nuestra plata. Pero es la justicia. Y de última, el Congreso. Si el Congreso ahora presentan la expropiación y la mayoría de los diputados, que son los representantes, y lo crean, yo estoy el primero que voy a hacer. Ahora, hasta hoy, yo digo que no. O sea, no estoy de acuerdo de esta forma. Y explico el porqué. No dejo de ser peronista y de pensar en los pobres. Yo no voy a mezclar a los pobres con una expropiación. Porque los pobres son pobres y las expropiaciones nunca fueron para ellos. Fueron para los vivos nada más. En este país. Y muchas veces. Y lo hizo el peronismo y lo hizo otros partidos. Y no nos engañemos, porque en nuestro partido, como en cualquier otro, tenemos de todo diversidad de gente. Buena y no tan buena. Como siempre. En la vida misma. En la vida. Como pasa siempre. A lo que yo voy es, hasta que yo hoy acompaño esto, pero no acompaño, porque acá no tenemos que poner si es el PRO, si es el radicalismo, si es parte del peronismo de una de derecha, de izquierda, de centro. No. Nosotros tenemos las instituciones hoy. La justicia es una institución que hay que respetar. Cuando vos le... Hubo resolución por los dos jueces de la Corte por decreto. A ver, disculpame. Estoy diciendo lo que yo... Es la opinión personal. Es la opinión, por eso te estoy diciendo. Ahora va a llegar al Congreso. ¿Siempre esta actitud? Fede. Cuando... ¿Pero cómo? Hacer algo para favor. ¿Pero a favor de quién? Bueno, por eso pregunto, ¿quién? ¿Hubo resoluciones con todos los avasallamientos? A ver, el Estado Nacional reclama 18 mil millones de pesos que se le prestó bien, mal. ¿Será la justicia si se malgastó, si se robaron la plata? Como si fuera un gobierno que le prestó el sentido. ¿Lo meterán preso? ¿Cuánto le prestó Néstor y Cristina? Era comprobado que no lo podían... Permitime, ¿me puedo también? Sí, así se lo dejo. Yo generalmente trato de no, pero hoy me parece que es importante dejar bien en claro la postura de cada uno. Que esto no quiere decir que voy en contra de los necesitados y de los pobres, no. Yo lo que estoy diciendo es que se están avasallando instituciones como la justicia, que hoy tiene un fallo. Si hubiera pasado por el Congreso, yo soy el primero acá, y si la expropiación la aprueba el Congreso, con mayoría como corresponde, soy el primero que voy a apoyarla. De esta manera no, porque si no estaría abierto. Ahora hablan, ahora es Vicentín, hoy hablan de Sancor. Yo espero que no sea así. Si no, cada empresa concursada se la va a quedar el Estado. Yo la a ver, espera, para lo dice Perón. A ver, ¿qué tiene que...? A ver, está bien. ¿Pero qué ley de abastecimiento ahí? Si son agroexportadores, Vicentín, por favor. El 80% tiene un 10% que hace aceite nada más. Y fideos, nada más que eso. El resto es negocio exportador. Tiene una participación importante y hasta dominante en lo que es el aceite en la Argentina. Estamos hablando de un producto. A ver, está bien, Pancho. A ver, ya termino, después cada uno puede opinar. Por eso digo, yo si lo pasa, si la justicia define que hay que expropiarla, o la manda a la quiebra, o el Congreso, como en este caso, presenta un proyecto y lo aprueba, yo voy a ser el primero. No de esta forma, ni con Vicentín, que no. Yo no sé, viste, que si yo soy Vicentín, no, yo no soy Vicentín. Yo soy Marcelo Rodríguez, soy laburante de clase media como cualquiera de nosotros. De todos los que están acá y los que están presentes. O sea, que yo no soy Vicentín. Lo que yo, a mí no me gusta es que se avasalle la institución o la propiedad privada en este caso. Nada más que eso, y si no, así que pueden opinar. Sí, presidente. Yo pensé que ni siquiera iba a tener la posibilidad esta de discutir, de intercambiar esta idea. Como lo acaba de decir recién el concejal Rodríguez, acá no se trata de Vicentín. Acá de lo que se trata es del respeto a la ley. Miren, en el texto, que tal vez es tedioso, largo, aburrido, porque es muy jurídico, pero explica claramente los fundamentos constitucionales, por lo cual el Ejecutivo no tiene una facultad delegada para intervenir. Muchos estados, muchos países intervienen para rescatar, para reconvertir, para no que no se pierdan los puestos de trabajo, a empresas privadas. Y a mí me importa dos pepinos Vicentín en términos personales. A Vicentín no le prestó plata solo Macri. A Vicentín le prestaron muchos otros gobiernos, porque en la década del kirchnerismo también se le prestó dinero a Vicentín. Pero no se trata de Vicentín, se trata del apego a la ley. En un país en serio se respeta lo que dice la ley. La empresa estaba con concurso preventivo. ¿Qué puede hacer el Estado que se siente dañado? Preséntese. ¿Se va a presentar hasta con privilegio? Acá hay un abogado que me diga que no. Se presenta hasta con privilegio ante el juez de la causa, como concursado. ¿Es así o no es así? Sí, es que yo no quiero interrumpir. Le quiero dar un dato, si me permite el señor presidente. Digo, sí, Jorge. Más allá de la cuestión ideológica, que es valedera. Por supuesto. Hay una cuestión que yo he estado viendo y que me parece muy ilustrativa. La Federación de Magistrados de Argentina, que emplea 15.000 jueces y funcionarios de toda la... salió a dar un comunicado que respalda, la protección de la división de poderes. Porque acá lo que se no podemos ver, porque por ahí involucramos Vicentín y demás, es que hay una cuestión que obedece a qué modelo de país y de Estado queremos. ¿Y qué tenemos? Hoy, por nuestra Constitución, tenemos un orden republicano que se basa en tres conceptos muy fundamentales. El respeto de los derechos individuales, entre los cuales está el derecho de propiedad, la división de poderes, y precisamente lo que dice la Asociación de la Federación de Magistrados es precisamente de que con esta modalidad porque eso no podría, yo coincido totalmente con lo que dice Marcelo, se pueden hacer las cosas de forma legal y constitucional, lo mismo, y no sentando precedentes que son peligrosos, porque siempre, como decía la usted, siempre todo empieza por el primer paso. Después, cuando ya sucede, se haga una modalidad en nuestro país, y esto se permite, va a ser el primer paso de sentir todo ahí, como decía él, y lo que tenemos que cuidar es el respeto por las normas. Lo único que nos protege a nosotros, a los laburantes, es el respeto por las normas. Porque la finalidad, y yo estoy de acuerdo, digamos, con la necesidad social que vivimos, concuerdo con Federico, con la necesidad la tenemos, pero se puede hacer lo mismo respetando las normas. A ver, esperen que termino. Si me dejan terminar. Es que a eso iba. Y acá parece que todo se discute en torno a Vicentín y a que queremos disculparle la deuda a Vicentín o que nos queremos mirar para el otro lado por las obligaciones que no cumplió Vicentín. No. Que el juez, como lo está haciendo, va a conducir el concurso, va a pagarle a los acreedores, si declararon la quiebra, va a tener que ordenar a los acreedores. Y el Estado uno de ellos. ¿O puede si pasar el, por el Congreso? Si, por el Congreso. Si el Congreso, no me dejaste terminar. Si el Congreso declarara y aprobara por mayoría en las dos cámaras la utilidad pública, bueno, como tantas cosas que no me gustan, está aprobado, lo tengo que respetar. Obviamente. Digo que en un país en serio, lo que no se puede hacer es cualquier mamarracho. Lo que hay que hacer un país para que un país sea serio es respetar la ley. Y nosotros los argentinos hemos tenido sistemáticamente problemas con el apego a la ley, con la falta de respeto a la ley. Sí, le comparto. Así que yo respeto todas las opiniones, presidente. Me parece que está todo expresado. No nos olvidemos que este es un pensamiento mío personal. Hay un juez todavía que tiene que decidir. O sea que eso dice la ley, por lo menos lo marca así. En tiempo de crisis, considero que hay muchas cosas en juego, ¿no? Y de todas esas visiones, la realidad social hoy nos muestra esto, que viene de la mano de una situación y que no nos vamos a poder olvidar de que esto no es de esta mañana, es una realidad que viene trayendo hace mucho tiempo en donde están involucrados un montón de funcionarios, ¿no? No solamente. Entonces, yo sí voy a acompañar, no voy a acompañar el proyecto de ordenanza de la concejal, no me excede para nada este tema, me preocupa también como parte de esta sociedad, pero interpreto que las decisiones tomadas son consultadas y por supuesto que tienen una realidad que lo respalde. Y en este caso lo voy a votar por la negativa al proyecto, con el respeto que te mereces por el trabajo que hiciste, por supuesto. Bueno, ya está todo. Bueno, y a modo de cerrar, bueno, permitime decirte, Marcelo, que Lufthansa no era una empresa quebrada. Era suiza. Es alemán. No es una empresa quebrada, estaba en una empresa de dificultades financieras por el hecho de la pandemia, que no puede llenar los aviones. Bueno, lo que sale el Estado alemán es en rescate de la empresa. Pero no, Vicentín. No, pero Lufthansa fue suiza y la compró el gobierno alemán. Lufthansa hace 30 años atrás era una empresa suiza. Bueno, hoy es que tiene participación privada. No, la mayoría es participación privada. El Estado alemán tiene el 20% por ahora, por 9.000 millones de dólares. Pero que le prestó. La rescata, digamos, la fondea porque evidentemente no podía cumplir con sus obligaciones. Vicentín es una empresa quebrada. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. La justicia es estratégica. El gobierno toma una decisión, supongo que instruirá a los abogados. Pancho, yo comparto, pero yo te digo al revés. ¿Por qué no pasó primero por el Congreso mientras seguía concursada? ¿Y para qué hacemos el decreto de necesidad y urgencia? Si va a pasar por el Congreso y va a tener mayoría. También, también tenemos prestado. Vicentín no calificaba para el préstamo de 18.000 millones de pesos que le da. Vos sabés perfectamente. No, yo lo estoy diciendo. Sí. Yo digo, si se la robaron, que lo metan preso. Bueno, yo no voy a defender. No voy a salir con el auto, yo soy Vicentino. Olvídate conmigo, ¿eh? Pero el respeto por la ley tiene que ser antes y después. En todo sentido. Sí. Cuando tenemos un gobierno. ¿Es consciente de que son repartidas? Cuando tenemos un gobierno donde ha permitido el blanqueo de capitales a familiares, estamos también bastante comprometidos con eso. Entonces, la seguridad jurídica no es solamente, ¿no?, como dice Jorge, los derechos individuales, la propiedad privada, sino que también atañe a un montón de cosas. Cuando se va en busca de los capitales, los capitales fugados, lo que hay afuera, quiere decir que ese capital fue producido en la Argentina, por bienes argentinos, por personas, por capitales, por lo que fuere, y lo han sacado. No es malo llevarse el capital afuera, pero lo tenés que declarar. Acá hay muchas cosas que no están declaradas. Entonces, uno no es tonto, sabemos que en el 2018, cuando se hace el acuerdo con la OCDE, por el intercambio financiero, ahí le dijeron al Estado argentino, vos tenés esta cantidad de ciudadanos que tienen esta cantidad de dinero afuera. Entonces, ahí hubo una superposición de poder. Vamos cerrando, por favor. Para cerrar, y para que no me... Yo había mandado por mail el otro día, cuando teníamos previsto la brigada de Mary Galletti, como... Yo había propuesto tratar el consorcio para la producción y consumo de alimentos saludables, invitarlo a Biagetti, sobre todo por los considerandos, digamos, para... Sí, pero está con cuarentena. Claro, está con cuarentena, pero antes de eso mandé el proyecto que de alguna manera originó él, para que le diéramos entrada a la legislativa, para que los conversemos a los dos en un mismo marco, porque los considerandos tienen que ver, digamos. Yo quería que él aportara en ese sentido. Los dos proyectos son, yo le decía el otro día, uno es... de alguna manera, forma organizativa, y el otro es la aplicación. Yo mandé el otro día, pedía que entre en el orden del día para darle ingreso legislativo. Entiendo que hoy mi idea era presentarlo sobre tabla, se nos ha hecho tarde y doy... pero le pido por ahí para el jueves que viene, si puede entrar en el orden del día, aunque sea que le demos entrada, lo tratamos y ya para cuando venga Biaget y otros puedan trabajar con el proyecto. Sí, 5 negativos, 2 afirmativos. Ahí, bueno, estamos de acuerdo. Bueno, sí, a ver, queda rechazado el proyecto. Bueno, concejales, estamos de acuerdo. Bueno, ya damos por finalizada la sesión del día de la fecha. María José. Esto es largo. Sí. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana.